La Zona Cero. Juan José Sánchez Toro con Manuel Carroyal y con Miguel Pedrero. Que os tenga a todos. Voy a saludar a Silvia, que está sola. Silvia, muy buenas. Porque yo soy la que vengo más guapa, con más lentejuelas. Ellos han venido con plumas, pero yo con lentejuelas. No, pero a Manuel le ha sentado bien las lentejuelas. Sí, y las plumas, que las llevo todo el año puestas. Está hecho un indio. Porque eres un ángel. Claro, evidentemente. Claro. Un pollo, yo creo que más bien es un pollo, pero bueno. Oye, que no habléis, dejar a Silvia. No, pero yo tengo que felicitarte, Bruno. ¿Por qué? Pues porque me has sorprendido. Sí, porque has hecho un comentario positivo. Un comentario... prometo que no se va a repetir en 2020. No, pero si está con la resaca de la Nochebuena. Es bueno, has dicho que hay que ser buenos, que hay que ser inteligentes, que este año 2020... Que será de los buenos y de los inteligentes, que son las personas que tienen que, pues eso, ser más importantes, ser más relevantes. Un mal día lo tiene cualquiera. Y entonces, claro, digo, por fin, Mr. Scrooge, una Navidad, ha desaparecido. Y digo, pues se lo tengo que decir. Así que estoy contenta y te felicito por ello porque es bueno. ¿Por qué no? Está abrumado, no sabe ni qué decir. Está abrumado de tanta felicidad. No, es un estado nuevo, una sensación nueva. Y no está acostumbrado aquí a recibir estos elogios. Ay. No digo que haya que ser malo, hay que ser negativo. Es que hay que ser muy negativo. Es que al final, la cabra tira al monte, la cabra tira al monte. Claro que sí. Siempre negativo, nunca positivo. Pues no, eso no. Que lo decía. Uno que salía Cruz en un programa, que no voy a mentir, por si acaso. Sí. Pero como Manuel está la última, y cual dice, eso lo decía de Estefano. Pirri, Amancio, ¿no? Uno de esos. Bueno, hay una historia preciosa de 2019, una de las historias que vamos a contar. Bueno, todas las historias son de este año pasado. Vamos a comentar cosas y descubrimientos y noticias que han sido importantes en este año, pero también vamos a comentar algunas cosas nuevas. Pero una de las cosas que ha ocurrido tiene que ver con la Estación Espacial Internacional, que es noticia todos los años. Este ha sido el año, el 2019, de la inteligencia artificial, desde luego, y lo será el siguiente, y lo será el siguiente, porque el tiempo ha cambiado, pero digamos que el 2019 marca un antes y un después en todo eso. Bueno, pues en la Estación Espacial Internacional, dotado con inteligencia artificial, llegó... Sí, un robot. Dotado de inteligencia artificial. Tú decías que el 2019 fue el año de la inteligencia artificial. Yo creo que lo será el 20, el 21, el 22. Es lo que nos va a tocar para los próximos años, si la inteligencia artificial se va a colar en nuestras vidas, para bien, en muchos casos, pero en algunas ocasiones también para mal, porque la inteligencia artificial también se está empleando para diseminar todo tipo de noticias falsas, para tratar de vencer o de convencernos de que votemos a un determinado partido político, que compremos tal producto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora la noticia es que SpaceX, que es la agencia espacial privada propiedad de Elon Musk, ha llegado a un acuerdo con la NASA y con otras agencias espaciales para enviar un robot dotado de inteligencia artificial a la Estación Espacial Internacional. La verdad es que el robot es una monada, porque es como una especie de pelotita. Es un robot dotado de inteligencia artificial y en teoría su misión es empatizar con los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, tratar de averiguar cuál es su estado anímico y ayudarlos anímicamente, ¿no?, a sobreponerse por todo el tiempo que llevan allí, por si no necesitan hablar con algún familiar o ese día están enfadados o ese día están tristes o ese día están melancólicos. El robot lo que hace es testar su situación anímica y a partir de ahí, mediante música en muchas ocasiones y en otras mediante un diálogo, animar a estos astronautas. Esta es la teoría, pero la realidad es que los astronautas hacen de conejillos de indias de un experimento que trata de averiguar cómo interaccionan los astronautas con una inteligencia artificial. En realidad, el robot que han enviado se llama Cimon 2, porque el 1 ya subió en el año 2018 y los astronautas lo mandaron de vuelta para casa, porque la cosa no funcionó no funcionó demasiado bien. Qué poco empáticos, de verdad, o sea, que le exiliaron al pobre robot. Hombre, la verdad es que el robotito fue un poco tocapelotas. ¿Ah, sí? Hombre, sí. Si tenía forma de pelota, no podía ser otra cosa. Bueno, además los astronautas se quejaban de que este robot que ascendió a la Estación Espacial Internacional en 2018 estaba todo el día con una serie de micrófonos y cámaras incorporadas y estaban un poco hartos por su privacidad, porque pensaban, o no pensaban, no sabían, que en realidad los estaba grabando a todas horas y estaba experimentando con ellos a todas horas, ¿no? Por lo tanto, ahora Cimon 2, ya digamos que los astronautas tienen un interruptor, tienen el botoncito, y si le dan al botoncito se apagan las cámaras y los micrófonos de este... El botón miedo, ¿no? De este robot, sí pero sí. En el 2018, además, tuvo lugar una escena bastante divertida entre un astronauta alemán llamado Alexander Gerst, que estaba en la Estación Espacial Internacional, y este Cimon. Bueno, ellos empiezan a hablar, a mantener una conversación en principio divertida, y Gerst le pide a Cimon que, oye, ¿por qué no le pone su canción preferida, ¿no? La canción del robot. Y este dice que sí, que encantado, y pone una canción que es Man Machine, que es de un grupo muy conocido de música electrónica, que se llama, el grupo se llama Kraftwerk, y es muy, muy conocido, tuvo grandes éxitos en los años 70 y 80, y son los responsables, por ejemplo, de la música de esa canción de Robot, ¿no? Que tanto ha sonado en diferentes programas y en muchos programas de misterio, ¿no? Por cierto, el grupo no solamente es conocido, sino que Kraftwerk es seguramente el más importante grupo de la historia de la música en ese estilo. Eso es, eso en ese es. Estilo, digamos que, ¿lo escuchamos? Digamos que es prácticamente el creador de este estilo. Hombre, claro. Bueno, esta es la canción... Aquí no creo mucho, Esta es la canción preferida de Cimon, este robot dotado de inteligencia artificial. Pero esto es muy de los años 80, ¿no? Sí, claro. La canción se llama Man Machine y creo que no es de los 80, es de los 90, pero por ahí anda. Escuchamos un momentito. Bueno, aquí bailaba, oye, el robotito, bailaba. Bueno, el caso es que el astronauta, nuestro amigo Alexander, aguantó esto como un par de minutos y dijo, bueno vale, pues, ya está bien. Y no. La gente lo aguante un par de segundos. Sí, dice, bueno, venga, quítalo ya. Déjalo escuchar. Pausa. Sí. Escuchas algo maravilloso aquí. Hombre, está bien, pero a lo mejor para 10 o 15 minutos yo creo que es excesivo, ¿no? Sí, digamos que de cantautores, le van mal los cantautores. Sí. Digamos que después de los 2 minutos el astronauta Alexander le dijo a Cimon, bueno, ya está bien, quita la música. Y el tipo no hizo caso, vamos, este robot dotado de inteligencia artificial se vino arriba, como tiene su propia inteligencia, no quería quitar la música. Y Alexander le dijo, oye, ¿qué te he dicho? Que apagues la música. Y él le responde, a mí me gusta la música, puedes bailar si quieres. Y el otro le volvió a repetir, por favor, quita la música. Y el robot le responde, sé bueno, por favor, no seas tan malo conmigo, baila, me gusta la música. Claro. Y es más, incluso empezó a realizar una serie de movimientos que a los astronautas les llamó muchísimo la atención, porque en principio no estaba programado para realizar ese tipo de movimientos el robot. Es decir, digamos que los creó, los sacó por sí mismo, ¿no? Que esta es la base de la inteligencia artificial, tenía, ¿no? Que evolucione por sí mismo. Tenía flow, que se dice ahora. Sí, tenía flow. El tipo se vino arriba y... El robot. Y teniendo en cuenta algunos otros desacuerdos que mantuvieron los astronautas de la Estación Espacial Internacional con este robot, y además que se sentían vigilados las 24 horas del día con esas cámaras y esos micrófonos que llevaba el robot, y a todo esto sumado la sensación de que eran conejillos de indias de un experimento cuyos objetivos no conocían demasiado bien, pues el caso es que mandaron al robotito de vuelta, y ahora va Cimon 2, que parece que ya está programado para empatizar mucho más con los astronautas. ¿Y qué música le gusta a él? Bueno, no sabemos qué música le gusta, pero está programado para ser un poco menos cabroncete. A ver si esta vez no mandan también de vuelta a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, no mandan de vuelta a la Tierra Cimon 2, veremos. Oye, lo que debe ser dificilísimo es bailar con gravedad cero, ¿no? ¿Con quién? Con Gravedad Cero, ah. Sin gravedad, claro. ¿Con quién? Una amiga tuya que se llama Gravedad Cero. Bueno, con Gravedad Cero debe ser difícil hacer muchas cosas. Claro, porque te ves ir pegando con la cabeza por las paredes, por todos lados, ¿no? Tiene que ser complicado. Sí, sí. El otro día decían que, por lo visto, un estornudo es una cosa terrible. Claro, porque coges propulsión, ¿no? No, porque es, no sé, no hay forma, está por ahí danzando y todo el mundo ahí evitando, esquivando el tema. Sí, y estoy pensando que quizás dentro de un tiempo ya no haya humanos en la Estación Espacial Internacional, sino robots dotados de inteligencia artificial. ¿Para qué se necesitan humanos? Hombre, ¿no? El Marte seguro, claro. No, pero lo que es muy interesante de estos robots es que si realmente funcionan y saben gestionar las emociones de la tripulación, para los viajes de largo recorrido, como por ejemplo Marte, sí. Que claro, ahí el principal problema no solamente los rayos cósmicos, el aislamiento, el blindaje de la nave, sino un poco la fuerza psicológica que tienen que tener toda la tripulación para mantenerse en esa situación. Eso sí que es un gran hermano durante muchísimo tiempo. Claro, claro. Y entonces si ellos pueden introducir factores de novedad, de sorpresa, que no parezca que todos los días se van repitiendo de la misma manera con las mismas rutinas, claro, ahí hacen una labor fundamental. Sí, es un elemento novedoso, digamos, que ya no es la relación de los astronautas que tienen que convivir mucho tiempo en un espacio reducido, y eso da lugar a muchas fricciones, obviamente. Y lo que tú estás diciendo, Juanjo, que este robot lo que trata un poco es de gestionar esas fricciones y de empatizar emocionalmente con cada uno de los astronautas y con el grupo en general para que las cosas vayan bien. ¿Habéis visto a Aster alguno? Sí. Sí, yo sí. ¿Y Gravity? Gravity no. No, es que últimamente, o sea, hasta hace muy poquitos años yo creo que teníamos una idea del espacio, de las misiones espaciales, como muy terráquea, como todo muy limpio, todo muy humanizado, pero estas últimas películas, que supongo que están muy bien asesoradas, nos muestran una imagen del espacio desoladora. Terrible, o sea, ese concepto de la inmensidad del espacio, con todos los problemas, con toda la falta de hospitalidad, toda la hostilidad que presenta el espacio hacia los intrusos. O sea, que no sé yo si tenemos mucha idea de lo que debe ser el viaje espacial, esos viajes espaciales. No sé si tenemos idea de eso, lo que sí que tenemos una idea formada, una imagen hecha totalmente de lo que es un zombie, ¿verdad? Sí. ¿Y gracias a quién? ¿A quién va a ser? Pues a un gallego. Claro. Claro, evidentemente, claro. Lógicamente. Porque esta es una historia que no es muy conocida, incluso por los grandes seguidores y los fieles fans de series como Walking Dead, que están arrasando en todas las plataformas. Pero toda la mitología en torno a los zombies cinematográficos, a los zombies literarios, que no tiene nada que ver con los zombies reales del vudú haitiano, es una cosa muy, muy diferente, tiene su origen, fíjate qué titular más maravilloso, el origen gallego de los zombies modernos, dos puntos, la Santa Compaña. En la Santa Compaña. Claro, fíjate qué cosa más sorprendente. Y cómo me atrevo a decir esta blasfemia, esta barbaridad, pues tiene su sentido, porque toda la mitología, todo el folclore, toda la literatura y la cinematografía que existe sobre los zombies tiene su origen en una película que se estrenó en 1968, que está considerada una de las 25 películas, de las 25 mejores películas del cine de terror de la historia por la revista Time, que recaudó, a pesar de que costó solo $140,000, el hacerla recaudó más de $41 millones, y que estaba dirigida por un director de origen gallego, y en la que se decían cosas, si queréis lo escuchamos, como estas. Vamos a escuchar. Las gracias. Los increíbles reportajes que están viendo no son resultado de una histeria colectiva. Histeria colectiva. ¿Creen que nos estamos imaginando a esto? Silencio. La ola de asesinatos que está sonando en tercio este de la nación está siendo llevada a cabo por extrañas criaturas que devoran la carne de sus víctimas. Los primeros testimonios de estos terribles acontecimientos provienen de personas incomprensiblemente asustadas, casi incoherentes. Policías y periodistas al principio consideraron que estos testimonios estaban más allá de lo creíble. Sin embargo, las noticias continuaban llegando y los exámenes médicos de algunas de las víctimas revelaban que habían sido parcialmente devoradas. Me comunican que tenemos nuevos datos que acaban de llegar a nuestra. ¿Y esta grabación, Manuel, por qué? La noche de los muertos vivientes. De la película tiene origen gallego, ¿no? Es el nombre, el título de este clasicazo. Que comienza gallego y habla un poco en la inspiración es la Santa Compaña. Sí, me explico, porque sí, no, claro. No tiene mucho que ver estos zombies de la noche de los muertos vivientes con la leyenda de la Santa Compaña, aparentemente. Pero a mediados del siglo pasado, la familia Romero, que era originaria de Neda, un pueblecito de Ferrol, donde ha habido avistamientos de ovnis, como bien sabe Miguel Pedrero, comienza a migrar, como muchos gallegos, que a principios y mediados del siglo XX comenzaron a irse a buscar las Américas. Antonio Romero, abuelo de George Romero, el director de la película, acabó en Cuba, siendo presidente de la Cámara Hispano-Cubana en La Habana, y otra parte de la familia Romero emigró a Estados Unidos, que es donde nacería después George Romero, el director de esta película. Y había dos tías de Romero, hermanas de su padre, que vivían en la plaza de Pontevedra, en el centro de La Coruña, muy cerquita de la playa de Riazor, que hicieron sus cuartos, que decimos en Galicia, hicieron sus dineros en las Américas y tenían una muy buena posición económica. Y vivían a caballo entre Nueva York y Galicia. Y estas tías de Romero eran las que de niño le contaban las historias de los muertos vivientes, de la procesión de las ánimas, de la Santa Compaña, del Urco, toda esa cosmogonía mágica que existe en el rural gallego, que fue tejiendo en la mente del joven director, que entonces empezaba a hacer sus pinitos como su padre, grabando pequeñas películas de Super 8, de ese mundo de muertos que salen de sus tumbas y que regresan a la vida. Pero no solo esas tías, no solamente inspiraron, Pura y Nena se llamaban, no solo inspiraron en la mente del jovencísimo George toda esa creatividad relacionada con la idea de muertos, no muertos, o de procesiones de almas en pena y de muertos vivientes, sino que pusieron la pasta. Cuando él decidió, cuando él tenía la idea ya de crear esa película de la noche de los muertos vivientes, ¿dónde va a encontrar mejor productor que en la familia? Así que se fue a la tía Pura y a la tía Nena. Madre, y Pura y Nena soltaron historia, la pasta, ¿no? Es alucinante, soltaron la pasta, esos 114 mil dólares. Es que además es un clasicazo. Claro, pero no solo es un clasicazo, es que además inspiró todo lo que vino después. Toda esa imagen que tenemos de los muertos vivientes, de los zombies, insisto, no tiene nada que ver con la realidad. Es culpa de Pura. De Pura y de Nena. Sí, sí, fíjate qué cosa más curiosa, o sea, toda esa... Esas nuevas versiones tan sofisticadas que hay, ¿cómo se llamaba? Guerra Mundial Z, Walking Dead, todo este tipo de nuevos productos cinematográficos en torno al mundo de los zombies, que es revolucionario y que no se agota. Parece que está contado todo sobre los zombies y siempre salen nuevas versiones. Bueno, pues todo eso viene de la imaginación de este gallego y de los cuartos de sus tías, que reconvirtió el mito de la Santa Compaña en los zombies que estamos acostumbrados a ver en la tele. ¿Y recuerdas de dónde era la tía Pura? Sí, de un pueblecito de cercano a Ferrol, en la provincia de La Coruña, que se llamaba se llama Neda. Neda. Neda. Sí, sí. Neda. O sea, el origen de los zombies está en un sitio que se llama Neda, que está cerquita de Ferrol, un pueblo de Galicia. Claro. Hombre, y debían ser bien adineradas. De las películas. En el año 60 y tantos, darle al sobrino sí. 140 mil dólares. Hombre, bueno, imagino que no. A fondo perdido, a saber lo que iba a pasar. A fondo perdido porque nunca lo recuperaron. Obviamente. Además, aunque luego... El fracaso que fue la película. Claro, aunque a pesar de que fue un éxito tremendo, ellas estaban tan orgullosas de su sobrino. Fíjate aquí el niño que ha triunfado en Hollywood. Claro, el sueño americano. El rapaciño ha triunfado en Hollywood. Qué buena historia. Pues ni necesitaron la pasta. Pero bueno, hubo muchos gallegos inmigrantes que hicieron grandes fortunas en las Américas. Y que hicieron grandes cosas y que descubrieron grandes cosas y que abrieron un mundo. Lo que no sabíamos es que uno de los que salió de Galicia, de España, tenía una tía en Galicia que fue la que patrocinó y pagó y financió la película de los zombies. Incluso a mí me fascina más que el hecho de que patrocinasen la creación de la película, la idea de que dos mundos tan diferentes, sí, sí, dos historias, dos percepciones de la muerte tan distintas, como La Santa Compaña, que es un producto casi exclusivamente gallego, y la zombificación en Haití, que es una realidad social que estuvo tipificada en el Código Penal y que tiene una explicación farmacológica que conocemos, se fusionasen en ese producto cinematográfico que se convirtió en algo inmortal y que desde La Noche de los Muertos Vivientes hasta Walking Dead, Fear Walking Dead, todas las precuelas, secuelas y poscuelas que han salido después, pues todo viene de Galicia. Pero el rapacinho tenía mucha imaginación, ¿eh? Sí, porque claro, por mucha leyenda, para darle luego la vuelta y crear lo que creó. Y además es que la tradición de la Santa Compaña es muy rica, porque todos cuando... Yo supongo que muchos de nuestros oyentes, cuando escuchan hablar de la Santa Compaña, se imaginan a esa procesión de almas en pena, ensotanadas, con un capuchón, llevando unos cirios en las manos. Pero es que la tradición de la Santa Compaña también tiene que ver con luces voladoras, que se atribuye a la Santa Compaña. Con también premoniciones. Claro, también hay la compaña de niños. Es decir, muertos vivientes, entre comillas, o almas en pena, que son niños. Y también hay, por ejemplo... El concepto de los corpos abiertos, que es fantástico. Bueno, eso es fantástico. Pero es una pasada. Pero fíjate, otra... Parecemos dos gallegos vendiendo Galicia. Sí, sí, es verdad. Sí. Hay otra tradición de... unas nécoras. De las... Ayer ya tuvimos a uno, a Rafael Quintía, que nos contó una serie de cosas. Galicia calidad, ¿eh? Hombre, vamos. Hombre, bueno, estás hablando... Y Natalia, si es que está quedando esto muy gallego, es que... ¿eh? Bueno, sí, sí. Estás hablando de Rafa Quintía. Y aquí, y Marisquito nada, ¿eh? Cuidado. Rafa Quintía es el mejor antropólogo gallego que hay en la actualidad. Poca gente ha hecho tanto trabajo de campo y tiene una mente tan abierta y sabe tanto como Rafa Quintía. Desde luego es un valor en alza. Bueno, decía que otra de las tradiciones de la Santa Compaña es la Santa Compaña del mar. Es decir, la Santa Compaña que va de tierra al interior del mar o del mar a la tierra. Y de hecho yo he recopilado testimonios de marineros que han visto a la Santa Compaña del mar. Y de hecho, por ejemplo, el Día de Todos los Santos, no le pidas a un marinero que salga al mar, sobre todo en determinadas zonas de Galicia, porque es cuando sale la Santa Compaña del mar, y si tienes la mala suerte de topártela, eso supone no solo mala suerte, sino también posiblemente la muerte de una persona cercana, que es una de las características de la Santa Compaña, que es la predicción de la muerte. En la isla de Oms, por ejemplo, que yo creo que es uno de los últimos reductos de la magia químicamente pura en Galicia, precisamente por ser una isla en la que todavía hay gente que vive actualmente, de las pocas que existen en España, hay todo un recorrido, una ruta por la que la Santa Compaña llega desde el mar, desde la entrada a la ría de Pontevedra, entra por la zona norte de la isla donde está el faro, recorre una serie de caminos y corredoiras hasta llegar al cementerio, que está colocado en el otro extremo de la isla, llegando a Oburato de Inferno, el agujero del infierno, donde hay además unas cuevas, unas grutas y unas galerías alucinantes, y que ha sido avistada, o eso testimonian montones de vecinos y personas de la isla. Fíjate, en uno de los últimos viajes a Galicia, estuve hablando... Y además se come un pulpo, que no es de este mundo. O sea, esto sí que no es de este mundo, el pulpo de la isla de Orca. Mira, algo muy curioso sobre el enigma de la Santa Compaña. Que viene a ser de Noruega, más o menos. Sí. Hay dos aspectos del enigma de la Santa Compaña que a mí me tienen completamente loco. Uno, he recopilado casos de personas que han visto a la Santa Compaña en contextos muy alejados, no solamente de Galicia, sino de Europa, en Costa Rica, en Centroamérica y en otros países de América. Es decir, y es muy extraño porque la gente que ve, que tiene esa visión, y uno de los casos, el de Costa Rica, eran cuatro testigos, no sabe lo que ve hasta que años después, por casualidad, se encuentran con que han visto algo que en España o en determinados lugares de Europa denominan Santa Compaña, pero no saben cuándo lo ven. Es decir, primero lo ven y luego comprueban qué demonios es eso. A mí eso, bueno, me parece una historia fascinante. Y luego hay otra historia todavía más fascinante, y es que, y yo lo he repetido varias veces en este programa, los antropólogos saben muy bien de dónde viene la tradición de la Santa Compaña, cuál es el origen, ¿no? Que es eso que tiene que ver con la caza salvaje de los pueblos nórdicos y todas esas tradiciones vinculadas a Odín y Wotan. Bueno, pues en uno de los últimos viajes a Galicia, hablando con un antropólogo amigo de Rafa Quintía, me contaba que él ha recopilado casos de encuentros en Galicia con la caza salvaje. Es decir, con los dioses, digamos, que van recogiendo o recopilando las almas de los muertos en batalla. Es decir, la gente lo que relata es que ve unos tipos a caballo, ataviados como seres nórdicos, o incluso en otras ocasiones no los ven, pero escuchan la caza salvaje. El ruido de los caballos, sonidos de guerra. Es decir, no sé de qué estamos hablando, pero es una tradición que tiene muchísimo que ver con el inconsciente más profundo. Y ya te digo, no solamente hay casos de la Santa Compañía, sino de gente que ve los antecedentes de la Santa Compañía, y me decía este antropólogo, y es que esta gente no tiene ni puñetera idea de cuál es el origen de la Santa Compañía, que eso es lo que más les llamaba la atención, ¿no? Pues ahora vamos a conocer otro origen de uno de los villancicos más bonitos, más cantados de estos días, más hermosos, más... Estás un poco aplatanado, ¿eh? Me estaba asustando. Es una tontería de villancico, como todos los villancicos, eso horroroso. Noche de paz. ¿Quién canta villancicos? Pues yo. ¿Y yo? Yo los canto. Yo los rapeo. Y yo sigo proponiendo año tras año que hagamos ya el villancico de la Rosa de los Vientos. Ahí estamos, pero ahí no hay estamos. Manera, no hay manera, ¿eh? Yo te veo. Este. Con Luismi. Yo lo identifico rápidamente. Yo, Luismi, perdí el CD. Luismi, me pico Luismi. Perdí el CD, además, en uno de los años que estábamos por aquí en la emisora preparando cosas. Alguien, no sé, le debió de gustar y se lo llevó. Pero quien es fijo en mi casa, según estoy colocando los adornos, es Michael Bublé, vamos. Ah, creí que era Rafael. No. Qué grande. Rafael a mí me encanta. El tamborilero. Claro, el clásico, tú eres clásico. Bien. Venga, pues noche de paz y ahora vamos a saber por qué escuchamos y por qué oímos esta música, este villancico. A mí, si me lo permitís, los villancicos son como los turrones blandos. Los turrones blandos en Navidad, ni los duros, pero sobre todo los blandos, no los come nadie. Ahí se quedan en el centro de la mesa, no los come nadie. Pues los villancicos no le gustan a nadie. Se dice, pero no le gustan a nadie. Un abrazo a Gijona y a toda la industria turronera desde aquí. Que se quedan en el centro de la mesa, se quedan en la bandeja. ¿Quién come este turrón? Y se quedan, se comen todos. Tú, menos todos esos. Los de chocolate, claro. Como, pero en todas las casas pasa eso. Bueno, pues yo te confesaré, siendo muy joven, era muy joven. Yo he llegado a llorar con este villancico en concreto. Ah, creía que era comiendo turrón del grande. Digo. ahí me has ganado ya totalmente. Lloraba cuando no quedaba turrón que comer. Entonces, sí. Lloraba mientras comía el turrón y escuchaba el villancico. Pero a mí este villancico en mi época de seminarista con vocación sacerdotal me conmocionaba especialmente porque estás celebrando el nacimiento. Menos mal, Manuel, que has cambiado. A ti esto te suena a chino. Sí. Pero cualquier persona y que a todo esté el mundo escuchando, le suena a chino. Bueno, a cualquier persona que no sea chino, en un seminario con, menos contigo. A los creyentes. No, cualquier no, no, persona no, no. que sea no. creyente devoto, que sea católico, cristiano y que no. con la con seminarista la como de, eras tú. Con la letra, no, cualquier persona que tenga sensibilidad religiosa cristiana hablo. No tiene por qué gustarle Noche de Paz. Cualquier persona que tenga sensibilidad cristiana le puede molestar, le puede emocionar aquello que toca su sensibilidad, que no es un villancico, que es la paz, la gente. No, claro. No tiene nada que ver con esto. Claro, pero esto, es que tú escuchar es un una letra de una canción que te habla de que hoy nació el niño Dios, a ti te suena chino. Y ¿qué es esto a mí y a todo Dios? El mundo. El hijo de la paloma, ¿no? Anda, hombre. Paloma San Basilio, tuvo una hija. No. De la paloma que volaba, la que tenía las cubas, ¿no? Manuel. A todo esto me estoy imaginando Manuel de Obispo. Me imagino. Sí, pero sería obispo del Palmar de Troya. Por eso le besas el anillo. Bueno, Juanjo, te dejamos. ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues es bastante sorprendente, porque justo el año pasado se cumplieron 200 años de la composición de esta canción, que sonó por primera vez el 24 de diciembre de 1818, y es obra de dos autores, de un letrista y de un compositor alemanes, que son Joseph Mohr y Franz Xaver Gruber. Bueno, a partir de ahora voy a apuntar sus nombres que los vamos a buscar. Bueno, lo que es curioso es el contexto de composición, que ya veréis que se enreda un poquito. Por lo menos hay una serie de aspectos que yo no conocía. Esta es una canción que evidentemente es un éxito internacional, aunque pasó al principio casi sin pena ni gloria. Está traducida a más de 300 idiomas. Es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Uno de los grandes momentos cumbre que tuvo esta canción es cuando hubo la famosa tregua que se produjo el 24 de diciembre de 1914, en la Primera Guerra Mundial, donde se pararon los combates y tanto los alemanes como los aliados pues entonaron la canción. Se podía escuchar de trinchera a trinchera cómo iba sonando esta canción, ¿no? Y luego, bueno, ha habido algunos intentos un tanto curiosos de modificar la letra de la canción. Por ejemplo, en 1941, en plena dictadura de Hitler, pues ahí trataron de meter algún verso un poco a favor del Führer, donde se decía: todo duerme, Adolf Hitler vela por el destino de Alemania. Lo metieron ahí un poquito, ¿sabes? Subliminal, muy subliminal. ¿Tenéis la razón totalmente en que este villancico no representa nada? Pues a mí me está gustando. ¿A que sí? Pero... Si es que mola, hombre. Y pero es que el si contexto, ya te lo creyeses, ya es la leche. Sería la pero leche. Es que el contexto de Noche de Paz, Noche de Amor, o bueno, Noche de Silencio, depende un poco la traducción, no tendría tanto que ver, que tiene que ver con el hecho de la Navidad, como el momento histórico en el que fue compuesta. Estamos hablando de que se suena en 1818, pero la composición empieza un poco antes, en 1816, y tiene que ver con que acababa de terminar las guerras napoleónicas, entonces había hecho absolutos estragos en media Europa, pero sobre todo con un incidente mucho más curioso, que es lo que se ha llamado el año sin verano, que ocurrió en el año 1816. Como el propio nombre indica, fue un periodo, un año, en el cual no hubo verano en medio mundo por culpa de un volcán que hizo erupción en Indonesia. Se provocó que esa erupción ocurrió entre el 5 y el 10 de abril de 1815... Murieron en este volcán, que es el Monte Tambora, muriendo 12.000 personas en las primeras 24 horas, luego otras 75.000 personas murieron de hambre y de enfermedad, y lo que hizo esta erupción fue lanzar millones de toneladas de cenizas volcánicas al aire. Se empezaron a dispersar por toda Europa, por todo el mundo, y al final provocó que el año siguiente no hubiera verano, porque formó una capa de finas partículas de azufre y cambió lo que era la meteorología de medio planeta. Las consecuencias fueron tremebundas, porque empezaron a bajar, a cambiar las temperaturas. Como digo, aquí hubo subidas del precio del pan, hubo manifestaciones, hubo un frío brutal, hubo nevadas en julio. Aquí también en España hay noticias de cómo se produjeron esos cambios de temperatura. Y entonces, claro, toda esa situación es lo que hizo que también esta canción naciera en ese contexto. Pero hay un elemento añadido de este episodio meteorológico tan curioso, que es que también en este momento fue cuando... No sé si habéis visto la película esta de Gonzalo Suárez. Ay, ¿cómo se llamaba? Remando al viento. No. La de donde se reúnen Byron, Shelley, que es de los años 80 o por ahí, o 90, donde se reúnen para, y de esa reunión famosa que está basada en hechos reales, monstruos. Va a salir luego Frankenstein y tal. Pues fue justo cuando ellos se reunieron en ese lugar, cuando y en este momento de verano frío, en una de esas noches gélidas provocadas por esta alteración meteorológica donde Mary Shelley, se les va a aparecer un supuesto ser que va a inspirar la novela de Frankenstein. O sea que este es el mismo contexto en el cual se va a componer la canción de Noche de Paz. Con este episodio meteorológico rarísimo que no se vuelve a repetir. Bruno, te acaba de quitar la razón de un plumazo así. Porque de un plumazo, nunca mejor dicho. Noche de Paz, ese es el origen de Noche de Paz. Es un fenómeno meteorológico. Y ese fenómeno meteorológico y dos alemanes tuvieron la culpa. ¿Y quién tuvo la culpa del árbol de Navidad? Porque también merece que hablemos de él, ¿eh? Rod Stewart, que es el que está cantando. Sí, no, mucho antes de Rod Stewart. Porque el cerebro se ilumina como si fuera un árbol de Navidad cuando escuchamos música. Claro. O sea que... La música más a las fieras, te tienes que relajar. Bueno, el reggaetón no, ¿eh? El reggaetón no. Sería otro debate, si se puede considerar música, claro. Bueno, ahora si me dices que prefieres el reggaetón... A esto sí. ¿A los villancicos? Sí, vale. Sí, Es que Bruno, cuando se viene arriba, perrea mucho él. Por cierto, ¿cuál es el origen de los reggaetón? ¿Lo sabéis? No. ¿Cuál fue la primera vez que se mencionó esa palabra? Con una canción... De Calle 13. ¿Ah, sí? Sí. Y no tiene nada que ver con el reggaetón que escuchamos ahora. Es un rap fantástico. Esa fue la primera vez que se mencionó el término. Que, por cierto, el reggaetón es un fenómeno musical europeo. Pero decimos que es de América. Pero bueno, porque son quienes los han popularizado y ni lo saben lo que y es. Luego ha traído para acá. Bueno, no. la música es cierto que ilumina el cerebro, ¿eh?, como si fuera un árbol de Navidad, y eso lo han hecho, lo han estudiado investigadores de la Universidad del Sur de California, y lo han hecho, pues claro, con muchas piezas musicales y también ayudados de inteligencia artificial. Pero no solamente han mirado la respuesta cerebral, sino que también han visto que hay una respuesta de la piel. Y hay una respuesta también del corazón, de los pulsos y los ritmos cardíacos. Y dicen que es todo como muy subjetivo cuando se escucha música, porque te da sentimientos de tristeza y de felicidad. Y que también se tiene muy en cuenta, por ejemplo, uno de los factores más importantes es, aparte del tono de la música, cuando van entrando instrumentos diferentes. O sea, que el cerebro lo percibe totalmente distinto según se va, pues eso, variando o el volumen o va entrando un instrumento. Por ejemplo, también han descubierto que hay una nota que es la nota más triste de todas, que es la séptima nota de la escala menor. Y la han encontrado, por ejemplo, en una canción que os va a sonar a todos y que solamente ya con la melodía, según estás escuchando, estás entrando perfectamente en la historia que te cuenta la canción. ¿Hotel California? No, ¿no? Casa del Sol Naciente. Ah, ay, yo. Ah, pero yo pensaba que era Hotel California, los primeros sonidos. No, eso sigue. Bueno, es una versión de un grupo que lo hacen en español. Bueno, pues este descubrimiento dice que es como que la persona o el compositor que está haciendo directamente la canción te está transmitiendo lo que él está sintiendo para que tú empatices y también lo notes. Bueno, ¿cómo hicieron la investigación? Pues la hicieron con diferentes voluntarios. Fueron 40 voluntarios los que eligieron y bueno, pues les pusieron los electrodos correspondientes en la cabeza y luego eligieron unas piezas musicales que no les sonaran, que fueran totalmente nuevas, para que no tuviesen una emotividad ya registrada o que según estuviesen escuchando esa música ya tuviesen un recuerdo relacionado. ¿Qué era lo que hacían con estos 40 voluntarios? Pues les ponían extractos musicales, no de piezas cantadas, sino solamente de instrumentales, piezas instrumentales, y eran piezas tristes y piezas felices. Y a la vez que les ponían estos extractos, iban escaneando el cerebro de las personas. Luego también cogieron a otras 60 personas y les pusieron unos auriculares para escucharan esa música. Y a ellos les medían, además del tema del electrocardiograma, para ver la reacción con la imagen del cerebro, la actividad cardíaca y también cómo reaccionaba su piel. Y según la música que escuchaban, se les sudaban las manos o tenía una reacción totalmente distinta. Bueno, pues según la intensidad y según iban cambiando los instrumentos, pues les iban dando una cantidad de datos, parámetros, y con los algoritmos y a través de la inteligencia artificial, pues les ha dado una serie de datos importantes. Esos datos importantes, ¿cómo los quieren aplicar? Pues de tal manera que con cierta música que ellos utilicen puede servir, por ejemplo, como para hacer ejercicio si uno quiere estudiar, para, por ejemplo, si quieres dormir y relajarte, como para hacer una aplicación terapéutica de aliviar el dolor, para incluso ayudar a personas que tengan discapacidad. O sea, que pueden coger y tener todo este tipo de uso de la música para unas aplicaciones de terapia de personas que incluso estén enfermas crónicas o personas que tienen unas alteraciones puntuales. También, por ejemplo, dicen que para tratar la depresión, para trastornos del estado de ánimo, para ayudar a comprender cómo se procesan las emociones en el cerebro. Para todo eso sirve la música. Y también dicen que la música te puede dar respuesta positiva a las respuestas emocionales que tiene cada individuo. Y conocer si realmente quien compone esas, pues esas notas, tanto canciones cantadas como composiciones grandes instrumentales, cuando estuviesen componiendo, supieron transmitir o la tristeza o la felicidad, con estos algoritmos que han estado estudiando. O directamente, pues no, iban un poco a su bola y decían, bueno, yo hago este ritmo porque me gusta. Pero si se consigue conjugar lo que tú quieres transmitir a través de la composición que has hecho, es cuando ya tienes totalmente esa terapia y ese uso para ayudar a la gente. Más noticias, más investigaciones, más estudios, estos en concreto con plantas. Estudios que nos demuestran que las plantas pueden gritar. Bueno, esto es alucinante. Vosotros sabéis que uno de mis temas preferidos es la inteligencia de las plantas. Cada semana están saliendo informaciones nuevas sobre hallazgos científicos vinculados precisamente con esa inteligencia secreta de las plantas. Yo siempre digo que las plantas han demostrado ser mucho más inteligentes que cualquier otro ser vivo, que los animales y que los seres humanos. Porque si medimos la inteligencia o si vinculamos la inteligencia con la mejor adaptación al medio desde el punto de vista evolutivo, aquellas entidades vivientes que mejor se han adaptado al medio, sin duda son las plantas. No son ni los seres humanos ni los animales. Y cuando desaparezcan los seres vivos, animales o humanos de la faz de la Tierra, las plantas seguirán existiendo. Y ya son el 99,7% de los seres vivos de este planeta son plantas. Por lo tanto, la inteligencia desde el punto de vista adaptativo pues es superior en las plantas, sin ninguna duda. Y hasta ahora se sabe que las plantas son capaces de ver, es decir, son capaces de distinguir la luz, de captar la luz de una forma que no puede hacer ningún otro ser vivo. Incluso son capaces de detectar los fotones. Son capaces de escuchar porque detectan las ondas sonoras. Son capaces de oler porque detectan las sustancias olfativas. Son capaces de comunicar, si se comunican, por dos formas. Las plantas hablan entre sí, a través de la emisión de sustancias olfativas y a través de las raíces. Y es más, por ejemplo, hace algunas semanas salió, hace algunos meses salió una investigación fascinante en la cual varios científicos captaron una conversación entre plantas. Es decir, que emitían sustancias olfativas que eran diferentes, tenían moléculas diferentes. Y los científicos llegaron a la conclusión de que esa diferencia molecular simplemente quería decir que el mensaje era distinto. Es decir, que podría existir incluso algún tipo de lenguaje secreto entre las plantas. Y, por ejemplo, la planta del tomate hace algo alucinante, que es cuando viene un depredador y come parte de cuando llega un depredador, esto es muy interesante, cuando llega un depredador hay algunas plantas del tomate que emiten determinada sustancia que atrae al depredador para que la devore a ella y no al resto de sus congéneres que están alrededor. Y hay un acuerdo tácito entre las plantas que el resto de las plantas del tomate le ceden nutrientes a esa planta que se sacrifica por el resto para que pueda crecer y pueda regenerarse. Es decir, todo esto son las plantas. Y es más, y ya hemos comentado algunas investigaciones aquí en este programa, las plantas son seres vivos individuales con su propio carácter y es posible que su propia conciencia, porque se han realizado estudios científicos que han demostrado que ante los mismos estímulos el mismo tipo de plantas actúan de forma completamente diferente. Es decir, Manuel está poniendo cara ahora diciendo, ¿y yo me he vuelto vegetariano? Ya ves tú, ¿y ahora sí, qué? Sí, claro. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a comer la suela del zapato? Le va a pedir el WhatsApp a un brócoli. Sí. Bueno, no, porque se sacrifica para que puedas comer algo. Es que, esto, yo me imagino que algunos oyentes que nos... Bueno, no, nuestros oyentes no, porque están al corriente de todo esto, lo hemos tratado varias veces, sí. Y son personas cultas. Pero si alguien nos pilla así de refilón de casualidad, estará pensando, bueno, el Pedrero, ¿qué peyote se ha tomado esta tarde? O sea, ¿cómo ha celebrado la Navidad? Porque suena locura. Pero es verdad. Pero no es real. Estas son las conclusiones que están sacando muchos científicos. Y además, cual es, nos mete en un aprieto. Claro. Siempre lo he dicho, porque al final estamos condenados a ser depredadores, a alimentarnos de otras vidas, sean animales o sean vegetales. Claro, esto es algo que cuando yo hablo de estas cosas, y me acuerdo en una conferencia, no me acuerdo dónde, que se me acercaron un par de personas vegetarianas, se me quedaron mirando y me dijeron, ¿y ahora qué? Claro. Bueno, hay que comer para alimentarse, ¿no? Pero esta investigación que traigo ahora tiene que ver con un grupo de la Universidad de Tel Aviv que ha descubierto que las plantas emiten sonidos ultrasónicos inaudibles para el ser humano cuando están sufriendo algún tipo de estrés muy grave. Es decir, que podríamos decir a modo titular que las plantas gritan cuando tienen miedo o cuando están estresadas, ¿no? Para esta investigación, los científicos de la Universidad de Tel Aviv utilizaron plantas del tomate y plantas del tabaco. Lo que hicieron fue colocar unos micrófonos aproximadamente a unos 10 centímetros de cada planta y captaron que esos vegetales emitían sonidos ultrasónicos de entre 20 y 100 kilohercios, que no pueden detectar los seres humanos, pero sí algunos insectos y algunos animales a una distancia hasta de 10 metros. Y esto es muy interesante, porque esto lo puede escuchar, por ejemplo, estos sonidos que emiten los vegetales, una polilla. Imaginaros que una planta está emitiendo un sonido, un ultrasonido, en el que quiere decir que está estresada porque no tiene agua, porque le falta agua, le faltan nutrientes. Pues la polilla decide no poner los huevos en esa planta y sí en otra que tenga los nutrientes suficientes. Es decir, que hay una comunicación no solamente entre las plantas, sino entre las plantas y el resto de los seres vivos, ¿no? Y es incluso posible que esto, dicen estos científicos de la Universidad de Tel Aviv, esto no lo saben a ciencia cierta, pero dicen que no descartan que incluso estos gritos de las plantas puedan ser escuchados por el resto de las plantas, que obviamente sí, pero que esas plantas pueden actuar en consecuencia ayudando a esa planta que está en dificultades, por ejemplo, si le falta una parte porque se la ha comido un depredador o no está recibiendo agua, la suficiente agua por alguna causa. Es más, incluso los científicos han identificado los tipos de sonidos estresados que emiten las plantas. Por ejemplo, simplemente analizando esos sonidos, los científicos han sido capaces de averiguar si ese sonido ultrasónico que emite la planta está causado, por ejemplo, por la sequedad, porque no tiene suficiente agua, o por ejemplo, por un corte. Los sonidos son diferentes, es decir, que aquí en cierto modo sí que existe un lenguaje, ¿no? Es decir, ese sonido de miedo, de estrés, de terror, no es lo mismo si le falta agua que si le falta una parte de esa planta. Es decir, es diferente. Y es más, incluso esto puede tener una aplicación en la agricultura, en lo que se llama agricultura de precisión. Los científicos dicen que si los agricultores, en un futuro más o menos cercano, son capaces de tener esta tecnología que es capaz de captar este estrés de las plantas, podrían actuar con mucha más precisión, es decir, añadir más o menos agua a determinadas plantas, etcétera, etcétera. Y sobre todo con el cambio climático que se nos viene encima y con la falta de agua que vamos a experimentar, esto de la agricultura de precisión cada vez está más en alza y este tipo de investigaciones, pues yo creo que podrían ayudar, y es lo que piensan estos científicos de la Universidad de Tel Aviv, a esta agricultura de precisión que están haciendo. ¿Sabes a qué la podría ayudar? Es que también enlazando todo lo que se ha dicho durante la hora, estoy pensando que esa planta estaría muy disgustada cuando le riegue con agua la tía Buri. Poniéndole el villancico de la noche de Paraná. También, ¿no? También. Sí, sí. Igual lo que voy a decir es un disparate, pero a lo mejor estas investigaciones incluso podrían contribuir a avanzar en la explicación del fenómeno OVNI. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Manuel, igual es un disparate, es muy tarde. Ya, es un disparate. Bueno, a estas cosas uno se atreve, sí. Tenemos aquí los chupitos de cava todavía. Sí, sí. Los chupitos de cava. O sea, hay chupitos de cava. Manuel los acaba de descubrir. Galicia calidad, ¿eh? Sí, sí. Porque en estos momentos, por ejemplo, no es algo revolucionario. Ya ha habido otros investigadores que, dentro de la historia de la ufología, han especulado con una relación de la teoría de los arquetipos, de Jung, la teoría de los campos morfogenéticos, de Rupert Sheldrake, que hablan de una especie de comunicación de mentes a nivel global. Tú me estás pinchando. Evidentemente. Si empiezo a hablar, no acabo. Evidentemente. Pero ahora, en estos momentos, en estos instantes, hay un investigador español en Canarias que está estudiando, está haciendo varios experimentos sobre grupos de hormigas en relación a los fenómenos paranormales. Incluso ha pedido colaboración a nivel nacional para experimentar con el concepto de las mentes colmena. Es decir, ¡buah, eso es alucinante! ¿A que sí? Entonces, igual no es un disparate lo que estoy diciendo, eso que es la alucinante interrelación de las vegetal a través de las raíces, a través de este tipo de comunicación, también podría tener. Bueno, no hace tanto yo he traído la noticia de un grupo. Juanjo, desde que empezaste a hablar de esto, va poniendo unas caras como la niña del exorcista. No. Lo de la inteligencia, los sentimientos de las plantas, ahora las hormigas, los campos morfogenéticos. Está flipando el pobre. No, pero acordaros que no hace tanto he traído la noticia de un grupo de zoólogos del Instituto Max Planck de Alemania, que estuvieron 4 años estudiando a grupos de peces, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que en realidad estos peces actuaban no como si hubiera una comunicación telepática entre ellos. Es más, apuntaban a la posibilidad de que actuaran como si fueran un solo cerebro. Es decir, como si hubiera algún tipo de interacción extraña entre los cerebros de todos ellos que dieran lugar a un solo cerebro. Es decir, que no hablaban ya de la comunicación entre los diferentes peces que formaban parte de ese grupo, sino que entre todos ellos, de algún modo, habían dado lugar a una mente que era la que dirigía a ese grupo de peces. Y todo apunta a eso mismo, que es la conciencia global, el inconsciente colectivo, la nosfera, llámalo como quieras. Es que lo que es un hecho, yo no sé si hay una comunicación entre distintos miembros de una especie telepática, no tengo ni idea. Pero es cierto que hay fenómenos que se dan, por ejemplo, en el mundo de las hormigas, cuando de repente se sincronizan y hay una colaboración a nivel de todo el enjambre para conseguir un objetivo común, ¿no? Yo no sé si eso se puede llamar inteligencia. Juanjo nos dirá que las estamos humanizando. A ver, Juanjo, puede ser. Di algo. Lo difícil es, efectivamente, no que haya inteligencia, sino si hay intencionalidad. Que es lo que distingue realmente un acto, que sea, porque inteligencia puede ser simplemente cuando un grupo de hormigas se organizan para crear un puente y cruzar, superar un obstáculo, no hay intencionalidad, es casual. No. Tú puedes generar dinámicas que por la propia interacción de esa dinámica se genere un orden. Y sin embargo no significa que haya inteligencia. Una manifestación humana. No, por ejemplo, las bandadas de pájaros, los movimientos de las bandadas de pájaros, que algunos son espectaculares, con miles de gorriones que se desplazan de una manera además como bloque, y tú los ves ahí y no han aprendido a volar, ni saben de maniobras, ni nada por el estilo, pero se crean unas determinadas dinámicas que provocan un orden. Eso sí, yo no sé si recordé, yo creo que es en la película. Que no son gorriones, que son estorninos, nos dice David Peñalba. Como explicación es un poco austera. Te pongo un ejemplo. Si habéis visto yo creo que es en la película del Club de los Poetas Muertos, hacen un ejercicio en el patio donde ponen a caminar a todo el grupo. Dicen, bueno, poneros a caminar como queráis. Y al final se provoca un orden. Avanzan todos siguiendo un orden. Y al final todos, no solamente provoca un orden, sino que todos siguen exactamente el mismo paso. Menos uno, que es el rebelde, y además le dice el profesor, bueno, siempre tiene que haber también un rebelde para que la sociedad avance y tal. Es decir, al final la dinámica... Yo quería en dirección contraria, tropezándome con pero todos. Al final la interacción de conjunto puede provocar pautas comunes organicen y dar la sensación de que funciona como un todo. Pero hay individuos inteligentes. Pero hay dinámicas más complejas. Incluso estos zoólogos de Max Planck, lo que les sorprendió mucho es cómo actuaban, por ejemplo, ante un peligro. Muy al unísono, ¿no? Demasiado al unísono. Es decir, que no tenía demasiado sentido. No es que un pez siguiera a otro grupo de peces o al pez dirigente, ¿no? Sino que era otra cosa mucho más extraña. De todas formas, ya digo, hay niveles. O sea, no es lo mismo. Evidentemente, un pez, sabemos que tiene algún grado de conciencia, de psiquismo y tal. No es lo mismo las plantas. En las plantas, a lo mejor, estamos proyectando nuestro lenguaje y nos estamos dejando llevar un poco por el lenguaje por lo que comentamos. Pero eso, o sea, siempre. Claro, sí, pero el problema es que eso que nosotros decimos. Son, ejemplo, son unos decir, parlanchines. Una piedra, unos una piedra, por ejemplo, podemos ¡cállense, decir, gallegos! Que no, llegan las noticias. Vale. Y que hay mucho tiempo para hablar. Que eso no va por ti, que tú puedes seguir hablando, que no, los gallegos somos nosotros. Sí, los gallegos sois casi todos y el resto, porque lo digo yo. Me crié en Galicia, un respeto. Vale, evidentemente. Que escuchamos en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. Esta noche, insistimos, hay programación especial, versión extendida. La Rosa de los Vientos estará con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 5:30 ahí, de la madrugada. La hora, madrugada, ¿eh? Otra vez. Hasta las 5:30 de la madrugada. Ahí. Muy gallego, ¿eh? Muy largo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero hasta las 5:30 de la madrugada. Noche especial, la última noche de programa de este año 2019. En tan solo unas horas, en dos días apenas, llega el 2020. Un año sobre el que se hicieron muchas predicciones en el pasado. ¿Se han cumplido? ¿No se han cumplido? ¿Acertaron los profetas, entre comillas, los profetas que decían cómo iba a ser el mundo en 2020? Lo vamos a saber ahora mismo. Y nos lo va a contar Juan José Cezoro. Juanjo. Pues mira, es un artículo que me he encontrado muy interesante en una publicación que se llama Best Life, y lo que hace es que nosotros habitualmente aquí en La Rosa de los Vientos tratamos de hacer pronósticos de cómo va a ser el futuro, y tratamos un poco de anticiparnos y de imaginar determinados avances, que seguramente muchos de ellos no llegaremos a verlos, y entonces me ha parecido muy interesante porque justo lo que han hecho en esta revista es qué predicciones hicieron en el pasado de cómo iba a ser el año 2020. Y por el pasado me refiero a, pues, desde el año 1800 y pico, o 1950 y tal, ¿no? Hecha no por... Esto no es la rueda de predicciones del Magic, no hay adivinos ni nada por el estilo, sino que hablamos de divulgadores, economistas... Todo tiene que ver con el condensador de Fuzo. Esto es... Hacemos un regreso al futuro. Regreso al futuro. Ah, vale. Perfecto. Estoy un poco... Yo es que la música enseguida me enciende mi árbol de Navidad. Pues mira, justo... No, estos son unos mataos, ¿eh? Ni se mueven. Estos no tienen árbol de Navidad. Manuel, tú y yo, damos sí, vidilla. Sí, es que estos no, son unos muermos. Exactamente. Sujetabarras, ¿no? Se les llama. Pagafantas, que no paguen la... No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, ellos son de tipos duros. Yo soy sujetabarras y me ha funcionado muy bien ser sujetabarras. Precisamente he huido de ser... Pues sigue así, que algún día, cuando seas mayor, llegarás a perchero. O sea, tú sigues ahí. Él pone ojitos de cachorrito y dice, acércate. Hombre. No, siempre le ha dado buen resultado. Hombre, la técnica del sufrido. De la tormenta. De la atormentado. Con el cubata en la mano en un rincón, a media luz, en la penumbra. Sí, sí. O sea, mira cómo he pillado el perfil rápido. Hombre, que se me ha dado suerte. En vez de ir a por la víctima, la trae. Me ha dado suerte y también os he dado envidia. Me voy con Manuel directamente a la pista y vamos, no lo pasamos genial. Y arrasamos. Yo doblaba a John Travolta en las escenas de riesgo. Lo doblabas, sí, pero por la mitad, ¿no? Lo doblabas. Sí, de risa cuando me veía, efectivamente. Me lo has dicho bien. Ay, por Dios. Venga, ¿qué decían los profetas? Pues bueno, yo digo, bastante interesante. Por ejemplo, en 1911 hubo una reunión de cirujanos en el Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra, y uno de los cirujanos, que se llamaba Richard Clement Lucas, predijo que para el año 2020... Lo más habitual es que nosotros en los dedos de los pies, como realmente no los usamos, son bastante inútiles, pues iríamos, nuestra evolución iría hasta que al final tuviéramos solamente un dedo. Tendríamos algo parecido a la pezuña de un gorrino. Es lo que al final tendríamos, ¿no? Esa es un poco la idea que tenía de la evolución. Y eso se ha cumplido en algunos. Claro, aquí hay que ver hasta qué punto se han acertado, ¿no? Porque hay algunos vaticinios, algunos pronósticos interesantes. Uno, en 1994, una corporación, la Corporación RAND, que es uno de los centros de investigación global que participan muchas veces pues en el desarrollo de Internet. En el Pentágono. En el programa espacial. Sí, sí. Bueno, pues también dijo, literalmente... que para el año 2020 lo más habitual es que tuviéramos una serie de especies animales inteligentes, criadas, adaptadas para uso doméstico, serían capaces de crear trabajos manuales, estarían en las casas, y el que no tenga un robot tendría uno de estos animales para uso doméstico, y hablaba del uso de simios bien entrenados como choferes de familia para conducir los vehículos. Toma ya. Y además garantizaba que como tenían este tipo de inteligencia y iban a ser adiestrados para la conducción, seguramente el número de accidentes automovilísticos se reduciría notablemente. Bueno, ahora empiezo a entender el desastre de la estrategia de los Estados Unidos en Oriente Medio. Porque la gente de Rand Corporation son monos. De ahí parten algunos de los más prestigiosos asesores en el mundo de la inteligencia, la geopolítica, el desarrollo, los nuevos desarrollos tecnológicos, etcétera, del gobierno de los Estados Unidos. No hay grupo privado en los Estados Unidos que tenga tanto dinero destinado al presupuesto oficial. Bueno, pero aquí realmente esto, bueno, poco a poco lo estamos viendo. Al final Nostradamus era bueno, al lado de algunos científicos. sí. Bueno, pero aquí también, porque yo creo que hay una serie de límites éticos, que es lo que está impidiendo, pero está claro que la experimentación, aquí lo hemos hablado muchas veces, ahora con los híbridos también, vamos en ese camino. Está un poco el escudo ético que está privándonos de estos avances, pero bueno. Luego, por ejemplo, esto me ha resultado además curioso porque Arthur C. Clarke, conocidísimo, ¿no? Pues también un divulgador científico, un escritor de novelas de ciencia ficción, en 1966 consideraba que las casas eran muy aburridas, las que tenían entonces, y él ya vaticinaba que lo más seguro es que tuviéramos en el 2020 casas volantes, que volaran, y además con una interesante cualidad, porque no solamente pensaba en que la casa flotara, sino que toda la comunidad de vecinos, o la urbanización, se desplazara volando, y por ejemplo, a zonas de más calientes en invierno y más fresquitas en verano. Ah. Lo cual, oye, estás pues hablando del sueño de mucha gente. Y está bastante curioso. Pero igual el presidente de la comunidad siempre tendría que ser piloto. Tendría que llevar. Y luego, este también me ha parecido fabuloso. 1950. El editor científico del New York Times, que es Valdemar Kempfert, él decía, fijaros 1950 y cómo han cambiado las cosas. Es que esto es muy llamativo. Decía que lo más fácil en el año 2020 es que todo el mundo, para limpiar la casa, simplemente usara la manguera y diera un manguerazo a todos los muebles y a todo el interior de la casa. ¿Por qué? Porque todo el interior de la casa estaría hecho de plástico. Toma ya. Y esto es los años 50, es el auge del plástico. Fijaros que ahora estamos justo todo al contrario. Entonces se veía el plástico como algo maravilloso. La revolución. ¿No? Claro, y luego decía que también la comida... decía que a partir del año 2020 ya no habría... Decía, la cocina va a ser un arte que solamente va a estar en el recuerdo de las mentes de los ancianos. Porque toda la comida vendrá a las casas en paquetes congelados. Fíjate, y en cambio es un boom ahora mismo todo el tema de los chefs, de los cursos de cocina. O sea, se está volviendo... Si os fijáis, a mí... Porque pensamos como que vamos a la simplificación, que vamos a no sé qué, y hay veces que no, que ahora fíjate, es lo que tú dices, o sea, ahora es todo... Y luego, hay un aspecto también que decía de cómo iba a avanzar en ese mismo sentido de la química, o sea, vamos a algo más... ¿cómo decirlo? Como más rudimentario, pero también, o sea, sin tanto sabor, sin tantas cuestiones, porque dice que todos los objetos ordinarios, incluidos los manteles viejos, la ropa interior, todo eso... que al fin y al cabo es materia, se llevaría a unas determinadas fábricas de productos químicos para convertirlos en caramelos. ¡Qué asco! Bueno, no, porque al fin y al cabo... La ropa interior convertida en caramelo. Caramelo de gallumbo. Pero sí, es una línea... La idea del reciclaje... Iba a decir una barbaridad, pero me cae. Iba a decir que... De chocolate. No, iba a decir que depende de quién sea la ropa interior. Ah, bueno. No he dicho nada. Esto, bórralo, Bruno. Comestible, bórralo. Tú la quieres comestible. Por favor, Manuel. Ha sido Miguel, que no me falle el subconsciente como a todo el mundo. Pero que, en serio... Esto lo ha dicho Manuel. En serio, a mí este tema siempre me ha fascinado, y además yo soy un gran bibliófilo y un gran coleccionista, no solo de libros, sino de revistas y de periódicos antiguos. Y cuando consigues ejemplares de revistas de principios del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, o periódicos, y ves esas reflexiones futuristas de quienes se suponen que eran mentes muy preclaras y sí. Porque 2020 además era un año redondo, un año del futuro. ¿Os acordáis? Hace no mucho tiempo, cuando se decía 2020, parecía que no solamente que estuviéramos en Marte, que ya habíamos llegado, habría ciudades en Marte. Pero si lo tienes en Blade Runner se ha cumplido justo este año. Sí. Y fijaros el futuro que se suponía que va a ser Blade Runner, y ahora ya lo hemos superado. Y no se ha cumplido las expectativas que... ¿Cuál es la conclusión? Que los científicos, cuando intentan adivinar el futuro, no aciertan mucho más que los videntes, y esto fastidiará, pero realmente es así. Tú revisas las profecías de los grandes psíquicos y videntes del pasado sobre el futuro, y te ves estos ejemplos de anticipación científica, y no se equivocan tanto. Y te diré más, en el ámbito de la criminología, y yo sé que esto a los colegas criminólogos les va a cabrear mucho, tenemos muy mitificada la figura de los perfiladores, que son esos analistas que en teoría tienen que adivinar. Sí, que llegan al sitio y son como Sherlock Holmes, enseguida te hace la radiografía. Un varón de raza blanca de entre 25 y 35 años, coño, claro, como casi todos, una cuestión de estadística. Cuando tú analizas en algunos grandes clásicos de los grandes seriales, de los grandes serial killers, como el Destripador de Yorkshire, por ejemplo, tú ves las visiones que tenían los psíquicos y ves los análisis que hicieron los perfiladores, bueno, ni uno de opie con bola, pero que adivinaban tanto casi los unos como los otros, ¿no? Conclusión, querido Miguel, que el futuro no se puede adivinar, no se puede prever. Y un saludo a Josep, no está escrito, no hay destino. El futuro lo hacemos cada día y tiene tantas variables que es muy difícil de prever. Hombre, según eliges, más o menos ya ves por dónde puede ir. Eso se llama líneas del tiempo. Ah, claro, como hay otras en otro universo paralelo... Eso se llama líneas del tiempo. Que sí, que tú no en otro universo paralelo estás liado con Charlize Theron, y si eso te consuela... Pues... Y con Melenón. Cámbiate de línea del tiempo. Pues luego, por ejemplo, alguno más, más que, cosas, que es venga. Interesante. Sí, en 1966, la revista Time, 1966, ya preveía que para el año 2020 las máquinas producirían tanto en Estados Unidos que todo el mundo sería rico. Porque la capacidad de producción por sí misma, la economía iría sola, y entonces vaticinaba que la gente tendría un salario promedio de entre 30.000 y 40.000 dólares de la época, que traducido a los dólares actuales serían unos 300.000 dólares. Jolín, qué guay. O sea, que no está nada mal. A la vida, al año o al mes. Anuales. Y sí, salario promedio. Y luego, por ejemplo, esto también me ha llamado la atención, la moda. En 1939, la revista británica Vogue, la versión de 1939, decía que en 2020 ya se habrían desterrado los botones, los bolsillos, los collares y las corbatas. Y los hombres se rebelarían contra el afeitado. Decían, además, literalmente... Bueno, mira, ahí acerto con los hipster. Claro, decían literalmente, su sombrero será una antena, sacando la radio del éter. Toma ya. No tanto. Sus calcetines desechables... Porque están dibujando un cyborg. Sus calcetines, no, pero bueno, la antena la tenemos ahora en el móvil. Sí. Claro, o sea, que tampoco cierto, se han equivocado calcetines mucho. ¿Calcetines desechables? Sus calcetines desechables, su traje, tendrán un traje, pero sin corbata, cuello y botones. Es lo que vaticinaban para el 2020. Con velcro, ¿no? Todo con velcro. Y otra, este es muy llamativo, 1997. La revista Wire, que es una de las más conocidas de innovación tecnológica, ya decía que para el año 2020 tendríamos el voto electrónico. Y esta ha sido una de las grandes... Sí. Cuestiones pendientes, ¿eh? De que pudieras votar desde casa directamente y no tener que desplazarte a... Bueno, pero además se ponen a hacer referéndums. Es ahí siempre el déficit un poco de las nuevas tecnologías y de la democracia. Y ya dos más os digo últimos. Nikola Tesla, 1937. Decía, literalmente, dentro de un siglo el café, el té y el tabaco ya no estarán de moda. La abolición de los estimulantes no se producirá por la fuerza, sino porque la gente ya no querrá envenenar su organismo con ingredientes dañinos. Madre mía, se está envenenando bien, ¿eh? Con cosas peores. Claro, es que él era inteligente, era racional y no pensaba que iba a ser el mundo. Un ejercicio de autocrítica. Bueno, Bruno y yo nos conocemos probablemente hace más tiempo, a Miguel un poco después, a Juan. Muy a vuestro pesar, ¿no? Decís. Sí, evidentemente. A Silvia también, incluso antes que a Miguel. ¿Tú te acuerdas, Bruno, tú Miguel, cómo pensábamos nosotros allá por los años 1980 o 1990 que sería el año 2020? Yo creo que todos pensábamos ya que se habría producido el contacto, los extraterrestres ya habrían llegado. Estabas en la misión Rama. Ahí sí que... Todos estudiaban. Nosotros estábamos en la rama del guindo, exactamente. Sí. Subidos en la rama del guindo. Pero creo que todos nos imaginábamos un 2020 muy diferente a lo que... Yo no sé si me imaginaba que se hubiera producido el contacto, pero desde luego sí que muchos gobiernos habrían reconocido abiertamente la existencia del fenómeno OVNI. Yo eso lo tenía claro en los años 90, cuando uno pensaba en el 2020, pues uno pensaba que en esa época ya habrían admitido la existencia del fenómeno OVNI. Oye, y no ha sido así, obviamente no ha sido así, pero lo cierto es que se han llevado a cabo innumerables procesos de claro, no es de, que de el mundo no haya avanzado, sino que ha avanzado en una dirección totalmente distinta a la que imaginábamos. Pero en cierta manera fue así, porque se han llevado a cabo toda una serie de procesos de desclasificación por parte de ejércitos de todo el mundo, que no es reconocer la veracidad del fenómeno OVNI, pero hombre, es decir, tenemos aquí una serie de informes hasta ahora secretos, y esto es lo que hay, ¿no? Claro, sin mojarse obviedad, demasiado. No, pero obviedad, eso y nada es casi lo mismo. Bueno, no es nada. Es decir, podemos reconocer públicamente que no todas las cosas que vuelan por el cielo sabemos lo que son. Porque no van mucho más allá. Manuel, hay cosas muy raras. Ya lo sabemos nosotros. Es más que eso. Yo estoy hablando fundamentalmente de dos desclasificaciones. Yo creo que nosotros en los 80 y los 90 no hablábamos de ovnis, hablábamos de extraterrestres. Y pensábamos que se iba a producir el contacto que tendría, que en el año 2020, joder, teníamos que tener ya alguna prueba concreta. Pero en lo paranormal igual, ¿eh? Yo creo que en los años 80 y 90 estábamos convencidos de que en el 2020 ya tendríamos claro si hay o no hay vida después de la muerte y cómo es. Y nos podríamos matricular en la Facultad de Parapsicología de la Universidad Complutense para sacarnos un doctorado en telepatía, psicometría y efectos psicocinéticos. O sea, creo que imaginábamos un futuro mucho más halagüeño para el mundo del misterio que lo que tenemos ahora. Quizás no tanto eso, porque yo sí es cierto que empecé a investigar el tema OVNI absolutamente convencido que detrás había que eran seres extraterrestres, supongo, como todos, que, creo yo. Como todos nosotros, ¿no? Pero luego mi pensamiento ha ido girando hacia cuestiones, yo creo que mucho más... Los reptilianos, dilo, hacia los reptilianos. Mucho más complejas, pero en todos esos procesos de desclasificación, por ejemplo, el británico, sobre todo el francés, el que llevó a cabo muy bueno. El GEIPAN, que es una organización que se dedicaba y se dedica a la investigación del fenómeno... GEIPAN. A la investigación del fenómeno OVNI dentro de la Agencia Espacial Francesa, ahí hay toda una serie de informes, cientos de miles de páginas, que no tienes vida para revisarlos todos, en donde hay casos absolutamente increíbles, que además los del GEIPAN hicieron algo muy interesante, y es dividir esos casos por casos en los que había muchísima información y estaban explicados. Por calidades. Y hay una gran cantidad de casos que hay abundante información, con lo cual no vale eso de que falta información, y son absolutamente anómalos. Yo creo que eso no es reconocer la veracidad del fenómeno OVNI, pero sí es reconocer, oye, aquí están... estos casos, a ver cómo los explicáis, ¿no? Profecía sobre cómo iba a ser el año 2020. ¿Y cómo ha sido? Déjame solamente una que es muy, muy curiosa, la última ya. En 1950, ¿cómo veían que iban a ser las mujeres? Dicho por una mujer. Ah. A ver, uy, qué interesante. En la revista Smithsonian. ¿Era de Vox o no? En la revista Smithsonian. Yo te lo digo y ahora tú me... Sí, ya sé. ¿En la revista? Smithsonian, de las instituciones Bolsonaro, o sea que... No, si era de Vox, dice que cosería. A ver, espera. Decía que iban a ser... todas con más de 2 metros de altura. Uy. Y usar un zapato de la talla 44. Madre mía. Realmente entonces, iban a tener... Oye, perdona, ¿todos los hombres cuánto iban a medir? ¿Lo mismo? Eso lo tengo la versión. Vale, a ver. ¿Por qué iba a ser esto? Porque te iban a tener los hombros, como, literalmente, los hombros como un luchador y los músculos como un camionero. Madre mía, qué horror, qué proporciones, poco femenino. Proporciones amazónicas, y todo esto iba a ser porque la ciencia iba a avanzar tanto que iba a empezar a proporcionar una ración equilibrada de vitaminas, de proteínas y de minerales que iban a generar que nuestro organismo, bueno, el organismo de las mujeres, tuviera la máxima eficiencia. O sea, que las mujeres fueran como tíos cuadrados. Ahí se ve un poco hacia dónde van un poco los modelos o las aspiraciones que hay. Bueno, no sé si con lo del culturismo, este tipo de cosas, ¿sabes? Se ha ido también... Eso está inspirado en la Mujer Maravilla de Marvel. No, la Mujer Maravilla, Año 1905. Y luego en 1913, esto ya lo último, el expresidente de la Asociación Americana de Envasadores de Carne dijo que en 2020 íbamos a ser vegetarianos, todos veganos. Pues mira, por ahí va. Acabar, que no iba a haber carne suficiente, entonces al final tendríamos que ir a ser veganos. Interesante, 1913. Bueno. Alguien que sabía algo sobre la carne, que pensaba que se iba a acabar. Bueno, pues estas son profecías sobre cómo iba a ser el año 2020 y cómo ha sido a nivel científico, a nivel de descubrimientos. ¿Qué podemos destacar de este año que se está yendo ya, Manuel? Pues probablemente ha sido el mejor año a nivel de descubrimientos científicos de la historia y el peor año de los que nos quedan por venir. Porque esto es escalonado, o sea, cada año se están descubriendo nuevas cosas que además generan nuevas herramientas para hacer nuevos descubrimientos, que a su vez generan nuevas herramientas, pero este año ha sido un año repleto de descubrimientos científicos en distintas áreas. Yo he escogido unos cuantos de diferentes áreas porque la fiesta ya empezó el 3 de enero. El 3 de enero del 2019, lo comentamos aquí, lo seguimos en directo, cuando por primera vez la nave china tripulada Chang'e 4 aterrizó en la cara oculta de la Luna, que fue un hito, ¿no?, a nivel de la astronáutica. Y en el ámbito de la astronáutica ha habido montones de cosas que han ocurrido este año, como la aventura del SpaceX, que hizo su primer viaje de Crew Dragon regresando a la Tierra y permitiendo que lo que no era posible desde que se cancelaron los programas de los transbordadores espaciales, que la NASA, que los norteamericanos pudiesen volver a imaginar ya en la exploración espacial sin depender de otras agencias espaciales, porque hay una competición cada vez mayor. La aventura de la sonda New Horizons, que llegó hasta Última Thule, también el objeto, uno de los objetos más alejados en el cinturón Kuiper, a 1.600 millones de kilómetros de Plutón, en un rincón del universo absolutamente ignoto e inexplorado. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, se han hecho descubrimientos también y avances interesantísimos, como el tratamiento para eliminar el virus del papiloma humano, las investigaciones que hicieron el Instituto Politécnico Nacional, erradicando al 100% el virus del papiloma en 29 mujeres mexicanas. La vacuna contra el ébola, por ejemplo, que la Comisión Europea hace muy poquito, hace unas semanas, el pasado mes de noviembre, permitió ya que comience a circular y a distribuirse para consumo de cualquier persona afectada. El desarrollo, el trabajo que hicieron en la Universidad de Purdue, donde descubrieron la fórmula para transformar los residuos de plástico en combustible, que es algo que realmente va a traer mucha cola. A medio camino entre la investigación espacial y el mundo de la medicina, por ejemplo, el ADN Hachioji, que es una investigación financiada por la NASA, publicada en la revista Nature, que creó un ADN artificial que, con una estructura molecular original, con 8 bloques en vez de 4, creado con la expectativa de comprender cómo funciona la vida en cualquier parte del universo, y que además va a poder funcionar como una plantilla de información que se puede mutar y evolucionar para dar paso a otras formas de vida, porque no tenemos ni idea de si existen otras formas de vida en otras partes del universo. No hay ninguna razón para que tengan que parecerse a nosotros, ¿no? Y este nuevo ADN artificial puede ir en ese sentido. Otra revolución, el conseguir revivir células de un mamut, que es otra de las historias alucinantes de este año, ¿no? El Parque Jurásico está cada vez más cerca, cuando se consiguió revivir las células de un mamut de hace 28 millones de años, descubierto en el año 2010 en Siberia, implantándose en ovocitos de ratón. Todavía los científicos dicen que imaginar que vamos a ver algún día un mamut real desarrollado en laboratorio está lejos, pero no es imposible y cada vez estamos más cerca. Hemos tenido un año absolutamente... Estábamos hablando antes de las plantas, la investigación que se hizo este año sobre la modificación genética de la fotosíntesis para conseguir cultivos más eficientes, que ha sido catalogada como una hazaña de la ingeniería genética. O sea que si nuestros predecesores en los años 50 del siglo pasado eran incapaces de imaginar cómo sería el año 2020, sinceramente, a medida que avanza la ciencia, yo no soy capaz de imaginar qué va a pasar en el 2025. Hay un asunto, bueno, no lo has comentado, pero sí que lo hemos ido comentando a veces aquí en La Rosa. Hay un asunto que a mí me parece de auténtico visionario y, como se cumpla, puede ser tremendo. Es todo el proyecto que se llama Starlink, que son todos los satélites que está lanzando al espacio Elon Musk. Ha lanzado hace poco, lanzó 64. Muchos de ellos, además, se generó cierta conmoción en muchos lugares porque se confundieron con ovnis. Hubo ayuntamientos que tuvieron que aclarar que no eran... La idea es que ahora ya hay como 100 y pico en el espacio. Y ese Starlink, claro, es crear un vínculo de las estrellas. Está previsto que llegue a poner en órbita unos 12.000, creo que son, satélites. Claro, imaginaros que eso es un proyecto. De momento es para conectar todo el planeta a través de esta red de satélites, pero es que también Elon Musk está desarrollando el proyecto Neuralink. Uh-huh. Imaginaos lo que puede ser si nosotros colocamos dispositivos bioelectrónicos en el cerebro que luego además tengan capacidad para conectar el Neuralink con el Starlink. Es que cambia toda la forma que tenemos de concebir la vida en el planeta. Y eso está en marcha. Y este la vida año, inteligente, o sea, ¿cómo además nos vamos a mover? O sea, es que eso sí que puede ser absolutamente revolucionario. Y está trabajando en los dos proyectos, que momento parece como que están por separado, pero lógicamente llegará un momento en el que se pueda integrar. Porque la idea de Neuralink es introducir, implantar en nuestro cerebro una interfaz bioelectrónica con la que tú luego puedas interactuar con las cosas. Y luego puedes interactuar con los satélites. Yo llamaba ahora a la bruja Lola y a Aramis Fuster y a Otavio Cebes a ver si tienen narices a hacer una predicción con todo este panorama nuevo, revolucionario. Este año, 2019, ya salió. Ya está, ya puedes, si tienes mucha pasta, IBM ha sacado el primer ordenador cuántico. Sí, sí, sí. O sea, que con una capacidad estratosférica, ¿no? Que evidentemente seguimos será... Estamos hablando para de ello con Sonia. Pero claro, el futuro es absolutamente alucinante y completamente impredecible. Sí, sí. En el futuro también, bueno, no, en el presente ya se hace que para recuperar arrecifes que son muy importantes para la vida marina, se utiliza música. Bueno, se utiliza algo muy muy potente porque la verdad es que estamos siempre escuchando malas noticias, noticias negativas, el cambio climático, ya no hay vuelta atrás, estamos que el índice de grados va a llegar un momento en que la vida se va a extinguir. Y bueno, pues resulta que unos científicos del Reino Unido y de Australia pues han publicado un estudio que ellos han estado investigando en la revista británica Nature Communication y nos han dado una buena noticia. ¿En qué consiste? Pues resulta que debido al cambio climático que se está produciendo, pues la gran barrera de coral de Australia pues está prácticamente muerta. Se está quedando de lo que había sido. Pues no tiene vida, cada vez pues está con más problemas. Y entonces, pues estos científicos se les ocurrió una gran idea. Y fue algo que en un principio parece sencillo, pero que les ha funcionado. Colocaron unos altavoces en esta barrera de coral, en estos arrecifes, que estaban pues prácticamente desiertos, sin ningún pez, totalmente los corales muertos, blanquecinos. ¿Y qué es lo que emitían esos altavoces? Pues lo que emitían eran sonidos de arrecifes de coral vivos y sanos. ¿Qué ha producido eso? Pues eso ha producido la llamada de los pececitos, de los peces pequeños, que están intentando buscar un hogar. Como ellos reciben y perciben los sonidos de ese arrecife de coral, porque los arrecifes de coral que están vivos y están sanos, pues por lo visto tienen un ruido muy, muy característico, porque se escucha el crujido del alfeido, se escuchan chillidos y gruñidos de los peces, se escucha cómo se va un poco pues la vidilla que hay ahí, que tienen en la sociedad de los corales, que se lo están, claro, que se están pasando fenomenal. Y entonces estos peces, a ese reclamo de que hay ahí un coral que está vivo, que está sano, pues se acercan, y no solamente se acercan, sino que directamente se instalan y lo que hacen es empezar a crear vida. Como están creando vida, porque esos pececillos lo que hacen también es una función muy importante, porque lo que van es limpiando el lugar, crean espacios de reproducción del coral, entonces están activando estos arrecifes de coral, esas gran barreras que estaban muertas, y están creando vida. Con lo cual ellos pues están viendo que tienen esa posibilidad de volver a regenerar, volver a generar esos corales que estaban muertos y que tienen esa posibilidad. Con lo cual, con una cosa tan sencilla como poner un altavoz en el que esa zona, además es que son peces de todo tipo, son herbívoros, son depredadores, son carroñeros, o sea, pues el hábitat que había habitualmente en el arrecife de coral que estaba vivo y hoy lleno de vida y estaba estupendo, pues esto se está volviendo a regenerar y bueno, pues están intentando implantarlo en diferentes sitios donde están ocurriendo este tipo de problemas porque ven que tienen esa posibilidad de que por lo menos eso vuelva a la vida. Así que es una noticia muy positiva. Estamos hablando de inteligencia artificial, del Starlink, del Neuralink y fíjate qué método más ingenioso y más sencillo, nada de inteligencia artificial, es. Nada de redes interconectadas, sino unos micrófonos. Después, en la siguiente hora del programa, vamos a estar con Miriam del Río, que ha escrito y ha publicado el libro Turismo Dark en Luciérnaga, destinos turísticos especiales extraños. A la gente le gusta hacer lo que hacemos nosotros, lo que hace la gente que escucha en la tertulia de los vientos. Así que vamos a recomendar y hablar de viajes, de destinos factibles, económicamente accesibles, sitios a donde puede ir la gente y que no ha ido a ellos por la razón que sea. Manuel. Bueno, puedo estar 4 o 5 horas y recomendarles de sitios, ¿eh? Pero voy a empezar por uno. Voy a empezar por uno. ¿Por cuál? Que es Egipto, y que además esta semana me leí un... Pero no el Egipto habitual, porque yo creo que un amplio porcentaje de los rosaventeros... Egipto, si se busca información, se busca... Se puede ir una semana por 500, 600 euros, ¿eh? Y bueno, y bastante más barato, ¿eh? Bueno, vale, bastante, pero... Depende de dónde quieras alojar, sí, dónde sí, te quieras sí, mover. Claro, pero si quieres crucero por el Nilo, hoteles de 5 estrellas, no, hombre... Habla de un viaje normal. Hay otras maneras. Sí, yo, por ejemplo, recuerdo un viaje maravilloso con unos pescadores en una barcaza remontando el Nilo, comiendo con ellos, durmiendo con ellos en la misma cubierta, y hombre, eso es bastante más económico que un hotel de 5 estrellas. Bueno, y además ahora que hablamos del 2020, se supone que este año por fin es cuando se va a inaugurar el Gran Museo. Gran Museo. A ver si es verdad, parece que a ver si cumplen la previsión. Pero bueno, el pequeño museo está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Que lo de pequeño es una coña marinera. No, tiene el encanto del museo decimonónico, que tienes que ir buscando determinadas piezas por rincones y te sorprende. No, y lo que es alucinante del Museo del Cairo es que las piezas están ahí... Y no hay nadie vigilando demasiado y uno puede tocar las piezas, es decir, que... Puede incluso hacer un calco de una losa. Sí, sí, sí. Sí, incluso sí. Podría... Sí, sí. Que es algo impensable en otros museos. Sí, sí. Sí. Bueno, pues... Venga, Manuel. Probablemente la inmensa mayoría... ¿Qué ha pasado? La inmensa mayoría de la gente que viaja a Egipto, realmente el 99,9% de los turistas o viajeros que llegan a Egipto, se limitan al margen del río Nilo. Hay una ruta habitual. Que es el Cairo, Asuán, Luxor, Karnak, el crucero por el Nilo. Pero si te sales de ahí, hay otro Egipto fantástico, que es el Egipto de los oasis, empezando por Bajarilla y comenzando a descender por el Padre Sáhara a Siwa, Alcarga, hay un montón de ellos. Y el Fayún, esta semana leí un artículo sobre el Fayún, sobre que me llamó mucho la atención por el título, Las fotos del antiguo Egipto. Bueno, ¿cómo van a tener fotos? Aquí, tranquilo, Miguel, tranquilo. No, que no hablo de cosas extraterrestres ni por el estilo. Bueno, la Sábana Santa es una fotografía. También dicen. Sí, dicen, pues bueno, por ahí va, porque en el oasis de Al-Fayún, que está al sur, está en una zona, además, en esos oasis se encuentran algunas de las piezas de arqueología bíblica más importantes del mundo, porque es el legado de las primeras comunidades cristianas, los frescos que hay, por ejemplo, allí, con el Arca de Noé, con la representación del nacimiento de Jesús, el viaje, supuestamente, según el relato bíblico, de la Sagrada Familia de José, María y Jesús a Egipto, cuando huyen de la matanza de los santos inocentes de Herodes. Hay todo un Egipto bíblico muy interesante, y en los oasis, y es súper desconocido, hay muchas cosas. Bueno, yo es el único lugar del mundo donde he podido meterme en una tumba con las momias y tocar las momias. No sabía que estaban dentro, de eso me enteré sobre la marcha. Pero precisamente en el Fayum hay es uno de los pocos lugares donde existen esas, entre comillas, fotografías que representan a personas con una nitidez, con un realismo. En este artículo que leí esta semana decían que hay poquísimas muestras, quizá solamente los frescos de Pompeya, de esa pintura de la época clásica en que se refleja con tanto detalle, con tanta viveza, tan vivas, esas imágenes que aparecieron misteriosamente a finales del siglo XIX, y además de una forma un poco criminológica, porque de repente, hacia 1889... un austríaco que había expoliado todo lo que había podido pillar en los oasis, Theodor Rieder von Grampf, comenzó a hacer una serie de exposiciones itinerantes por Europa, muy aplaudidas por los coleccionistas que en aquella época vivían la paranoia de la egiptomanía. Cualquier cosa que llegaba de Egipto era recibida con mucho entusiasmo por los coleccionistas europeos y americanos, y él hizo una exposición de esos retratos totalmente desconcertantes por la nitidez, la claridad y el realismo con el que representaban, eran como fotografías, de hecho, así se definían. Esas exposiciones le hicieron muy rico, ganó mucho dinero, pero poco después, pero él siempre hablaba de que llegaban de un lugar ignoto y desconocido de Egipto sin dar muchas explicaciones. Hasta que uno de los padres de la egiptología, Petri, haciendo excavaciones precisamente en el Fayum, encontró varias tumbas en las que las momias enterradas estaban cubiertas precisamente con esos retratos, que eran como un intento por mantener en el más allá la imagen y la vida de ese fallecido. Pero son unos retratos fantásticos. Fantásticos, espectaculares. O sea, los retratos de Fayum son alucinantes y muy poco conocidos, incluso por los amantes de Egipto. Bueno, Fildes Petri hizo varias excavaciones en distintas partes del Fayum y de otros oasis y de otras partes de Egipto, donde fueron encontrándose diferentes piezas que además pertenecen a la época romana, a la época de, por lo tanto, a la época de Jesús, de la colonización romana, no son anteriores, y hoy en día se pueden encontrar en diferentes museos, aunque relegadas, han perdido todo el exotismo que las rodeaba con aquel misterio inicial de dónde había salido eso. Son piezas que vienen de Egipto, pero no del Egipto de las pirámides, no del Egipto del Cairo, sino del Egipto mucho más desconocido de los oasis. Me pregunta David Peñalba algo que mucha gente se pregunta, es una cuestión muy extendida. Oh. ¿Es seguro viajar a Egipto? Mucho más seguro que viajar a la Alpujarra. Sí, absolutamente. Hay un poco de leyenda y de mito, ¿no? Sí, nos han metido demasiado mierda. Hubo un tiempo, ¿no? Hubo un tiempo donde sí. No, pero viajas, es como cuando pasaban cosas. Que había prevención. Pues, a ver, no, yo conozco personas que han trabajado en agencias de viajes en Rusia, en la ex Unión Soviética, en Francia, en Japón, que desaconsejaban a los viajeros de sus países viajar a España porque en España había mucho terrorismo. Claro, teníamos ETA, teníamos el Grapo, teníamos Tierra Yure, teníamos una serie de organizaciones terroristas, pero nosotros vivíamos aquí y sabíamos que los atentados eran puntuales, siempre terribles, siempre demasiados, ¿no? Pero probablemente en España ha habido muchos más atentados terroristas que en Egipto. Yo la última vez que fui fue hace 2 años y además fui por mi cuenta y tal, sin agencia de viajes ni nada, y era cuando estaba justamente todo el problema del terrorismo. Yo he sido la vez que he estado en Giza prácticamente solo toda la mañana por allí, y claro, es una gozada para el que va. Ahora claro, se puede hacer todo eso, pero y es cierto que sí que las medidas de seguridad, pues todos los hoteles, por ejemplo, tenían arco de seguridad, en la zona del barrio copto estaba con tanquetas. Yo estuve el año pasado, si vas a París, todos los hoteles tienen arco de seguridad. Si vas a París está exactamente igual ahora, o sea, tienes a los militares en la calle, puedes ver, pero yo no viví sensación de seguridad, pero es cierto que, por ejemplo, estaban en aquel momento en el hotel que estuvimos, prácticamente éramos los únicos españoles que estábamos, y lo que estaban compensando era mucho con turismo oriental. Era lo que estaba, porque claro, todo el turismo europeo había cambiado de destino. A ver, recomendaciones a la gente que nos está escuchando. ¿A dónde tienen que irse este 2020? Yo creo que a ti te mandaríamos a un sitio, probablemente los tres, a ti. Yo te digo, de momento, yo en febrero me voy a Guatemala. Accesibles. Oye, yo te digo, accesible. Me voy a Vertical y me voy a hacer una ruta por la selva. Alguien que tenga... que no disponga como la Alcorcón, entonces Alcorcón y Alcorcón y sus barrios exóticos, el casco histórico. Hombre, mira, yo sabes en lo que Ciudad estaba Rodrigo, pensando, tú que eres muy de Ciudad Rodrigo, sin ser un gasto excesivo. Ciudad Rodrigo. Yo a Soria, por ejemplo, que no es un gasto muy grande, la zona de Soria. Sobre todo que es si muy vives en Soria, si ya vives en Soria. No, pero para la gente que no lo conoce, me refiero de verdad, lo estoy diciendo en serio, que es una zona estupenda para explorar, que tiene de todo, claro. Entonces, pues sería una zona, un momento importante para poder coger, visitarlo, no es caro y desde luego yo creo que la gente se lo pasaría muy bien. Yo creo que la gente puede buscar otras culturas, algo exótico, y por ejemplo la isla de Homs o las islas Ries, o en Portugal se pueden ir a Lisboa, y la parte de Fátima. Que Alcorcón no te convence. Alcorcón no te convence. Vale. Precisamente algo muy árabe también, muy y que además puedes ir en coche, ni siquiera necesitas, o sea, gratis, no tienes que ni coger un avión, simplemente coger el ferry en Algeciras. Tánger. Marruecos. Sí, sí. Túnez. Cruzando Marruecos, si ya quieres adentrarte un poco más en la aventura, tienes Marruecos y Mauritania, son países, yo prefiero desde luego Mauritania, a mí Mauritania me fascina, donde vas a encontrar el contraste para un occidental de lo que es el mundo árabe, más el mundo beduino, pero si consigues llegar hasta el río Senegal y cruzas por el puente que además construyó el autor de la Torre Eiffel, descubres el África Negra, que a mí es lo que más me fascina del mundo. Entrar en el África Negra y ver otro registro, otra forma de entender la realidad, de entender la vida, de entender la muerte, de entender la religiosidad, la gastronomía, que es, repito, muy económico. Son países muy baratos, mucho más baratos que Estados Unidos, o claro. Mucho más económicos que un vuelo tras... Es que dice Guatemala, ¡hala! Guatemala. Pero lo tenemos... Guatapeor. Sí. Pero puedes irte en catamarán. Sí, pero es perfecto. Y concreta. Eso digo, se ha puesto de mora en una pedalina de esas. Que, por cierto, de Greta también habla mujeres con historias... Claro, yo la recuerdo, sí, a Greta, pero y hablaré alguna cosita actualizada, pero sí, sí. Y luego también Irán, el otro día me estuvieron hablando Irán de Irán, que es una barbaridad. Hombre, yo te da uno barato, el de Soria es barato. Y ahora ya te estoy hablando de Irán, que es especial, que tienes de todo, montaña, playa, extensiones de todo tipo, un contraste tremendo. Me lo estuvieron vendiendo, que decía, yo quiero ir. Irán tengo ganas para ir a Irán. Si no quieres ir a Egipto, Marruecos tiene cosas fantásticas, Túnez, fantásticas. Mauritania es la gran desconocida y tiene cosas espectaculares. Ahí estaba la Atlántida, en Mauritania, pero solo con un esfuerzo mínimo, un poquito más, cruzar la aventura de cruzar el río Senegal en barca desde Mauritania a que es muy económico, son $4, o sea, es una cosa muy barata. Y entrar en... Hombre, si puedes llegar a Dakar, estupendo, pero entrar simplemente en Senegal y descubrir el África Negra, porque no tienes que irte a Kenia... O que no se vayan a Guinea, que hablan español. Por ejemplo, que eso ayuda mucho. Y se puede conocer cosas fantásticas. Pero bueno, Senegal habla Etiopía, francés y se entiende perfectamente. En Etiopía tienes las dos cosas. Ahí digo, en Etiopía tienes el África Negra al sur y el contraste del reino del presidente Juan. Es un poquito norte, más alejado, es un poquito más alejado. Bueno, está más o menos. A Senegal puedes llegar en coche. A Senegal puedes llegar en coche. No es tan complicado. A todo puedes llegar en coche. Sí. A Guatemala. El coche lo montas en el barco. El coche volador, sí. Se puede meter en el barco el coche. A ver, Miguel, que está muy callado. Él está ahorrando para ver a Charlie. Listerón, pero no le da audiencia. Eso era Los Ángeles, no claro. Le da audiencia. No, yo, a ver, creo, por ejemplo, lugares que no son muy caros, un sitio muy, muy conocido, que yo creo que ha visitado mucha gente, pero creo que vale la pena revisitar, la Capadocia, en Turquía. Es decir, cuando uno desciende a esas ciudades subterráneas en las que vivían miles de personas, con toda una serie de ciudades interconectadas, que incluso dentro había cocinas, santuarios, dormitorios, se comunicaban de unas ciudades a otras a través de oquedades, ¿no? A través del eco. Es fascinante cómo cada una de las ciudades hay cientos de entradas y cientos de salidas que solamente sabían los que vivían dentro de esa ciudad, y eso evitaba que fueran invadidos, ¿no? Porque siempre sabían cómo cercar a los invasores cuando entraban a esa ciudad, ¿no? Los dejaban, les cortaban la entrada cuando estaban justo entrando a esas ciudades subterráneas, y ellos podían escapar por otro lado. Yo creo que es más que, digamos, una enorme obra de ingeniería, que también es una enorme obra de imaginación y de inteligencia. Uno de esos sitios es la Capadocia. Otro sitio, el desierto, el sur de Argelia. Iba a decir Tassili, lo que pasa es que ahora Tassili está un poco complicado, ¿eh? Cuando yo viajé a Tassili, en Libia no había los problemas que hay ahora. Estaba gobernada por Gaddafi, un dictador, evidentemente, pero no hay los problemas que hay ahora, que es uno de esos estados fallidos, ¿no? Por lo tanto, ahora ir a Tassili es peligroso. Incluso creo que no da permisos ya el gobierno argelino, pero no hace falta irse a Tassili. En el sur de Argelia hay desierto y puedes visitar el desierto. Y luego otra recomendación. Por ejemplo, ir a Argelia es complicado. Bueno. Complicado el visado, el llegar al sitio. Existe una, entre comillas, prohibición que no existe en Egipto. Es todo mito, es todo leyenda. No existe ninguna prohibición. Coges el avión y vas. Por cierto, Miguel... Que dentro de muy pocas horas sales para Grecia, ¿no? Sí, sí. Que es otro lugar accesible. Sí, es un lugar también muy, muy accesible y en cuanto a historia, incluso historia vinculada con nuestros temas. Y que te vas a ver antiquitera, la máquina antiquitera. Sí. Y luego parte más conocido del mundo. ¿Y qué envidias estás levantando ahora mismo? Si Dios quiere, sí. Sí, ahí estaremos. Sí, bueno, y luego hay un espacio que a mí me gusta mucho de Grecia, que es Meteora, que es impresionante. Meteora es... Son montañas que parecen sí que un paisaje lunar, y encima tienes unos monasterios donde la única manera que tienen de subir los monjes o las monjas es por un sistema de poleas, colgados con una polea, porque son tan verticales que es un además está justo en la antigua Tesalia, que era pues como un lugar mágico. Una foto de una monja en una polea. Ya lo verás. Sí, ya lo veréis, porque todavía, claro, ahora ya lo han hecho, han habilitado parte para el turismo y hay ascensores y tal, ¿no? Pero hay comunidades todavía que se mantienen tradicionales y el paisaje es, ya digo, la geografía es increíble. Y encima tiene el añadido de que ese era el territorio, Tesalia, el territorio de la magia y de la brujería en el mundo antiguo. Uh-huh. Era realmente la patria donde se supone que estaban ahí todos esos magos y hechiceros que bueno, eran protagonistas de un montón de historias en el mundo grecorromano. Uh-huh. Entonces se juntan todas estas historias y es un lugar fantástico. Y además, también vivo, porque tú comentabas de la Capadocia, pero es cierto que las ciudades son arqueología pura. Claro. Pero a estos sitios todavía puedes ver gente devota, ¿no? Puedes ver un poco los lugares con esa vida. Y eso a mí es lo que también me atrae muchas veces más que el yacimiento arqueológico, que está muy bien, te lo tienes que imaginar y te fascina, pero cuando ves todavía la ritualidad en marcha y todas esas dinámicas, es fabuloso. Y otra recomendación, Finisterre. Es decir, ahí, claro, ahí puedes disfrutar muy cerquita. No hay que coger absolutamente nada. Puedes disfrutar del autobús, del paisaje, tren, de la gastronomía, de la arqueología y de la tradición. Y sobre todo, que la gente que viaja a Finisterre hable con la gente del lugar, hable con los marineros, y a partir de ahí se pueden hacer un viajecito estupendo por la costa, un viajecito pagano, cristiano, mítico, y llegar al santuario de la Virgen de la Barca, por ejemplo, o a San Andrés de Teixido, ¿no? Yo creo que es un viaje, yo creo que fascinante para cualquiera de nuestros oyentes interesados en el mundo de la religión, del paganismo y de las creencias ancestrales. Y además es que nosotros siempre flipamos con esos lugares exóticos, lejanos. Por eso digo, pero en España hay cosas muy interesantes aquí. Las médulas en León, las taulas en Menorca, toda la cultura castreña en Galicia, en Asturias. Todos los megalitos. Que además se come mejor que en Turquía, que es mucho mejor que el del resto de Europa, ¿eh? Que es impresionante y todavía está por descifrar en muchísimas. Y se come mucho mejor aquí que en ningún otro lado. Que por cierto, uno de los sitios que has mencionado, San Andrés de Teixido, si no vas de muerto, vas de vivo. Sí, al final vas ahí. Manuel, o sea, puedes ir ahora por las buenas. ¿Has ido el otro día? Sí, yo he ido ya unas cuantas veces. Que es uno de los lugares más apasionantes de nuestro país. Alucinante. ¿No? Sí, es un lugar realmente extraordinario, lejano, está un poco perdido de la mano de Dios. Bueno, pues yo hago una predicción. Creo que en el 2020 podremos hablar de ese lugar aquí, ¿no? Sí. Bueno, el programa. Sí, pues nos podemos ir todos a hacer una escapadita y a San Andrés de Teixido. Pero la procesión, la romería. Fíjate, un ejemplo de lo que es San Andrés de Teixido. Cuando llega el viajero a San Andrés, el visitante ve un montón de amontonamientos de piedras que se llaman amilladoiros, ¿no? Mucha gente se hace fotos allí, pero en realidad no tanta gente sabe por qué son esos amontonamientos de piedras. Y tienen que ver con una creencia ancestral, con eso que has dicho tú. El que no va de vivo tendrá que ir de muerto. Y existe la tradición de que esas almas que no han ido en vida, una vez que fallecen, pues toman posesión del alma, de un pequeño animal o incluso de una piedra. Por eso los viajeros, los peregrinos, van cogiendo piedrecitas del suelo en el camino, en la peregrinación a San Andrés, y las van amontonando en lugares cerca del santuario, porque una de esas piedras puede contener un alma que no ha hecho el viaje en vida. Y esa es la razón por la que hay esos amontonamientos de piedras, esos amilladoiros en San Andrés. Y como si fuésemos jainistas, pero a la gallega, no se te ocurra agredir a ningún animal, a ningún insecto, a ninguna culebrilla. Eso es. Porque podría ser, ahí podría estar el alma de tu abuelo, de tu bisabuelo, que está haciendo su peregrinación a San Andrés de Teixido por no haberlo hecho en vida. No, y luego lo de los familiares. A mí lo que me gusta mucho es el ritual de ir al cementerio, golpear la lápida para decirle al familiar, vente, eso sacarle es billete en el si vas en el eso autobús es, o dejarle sitio en el coche. Se sigue haciendo. Y si luego comes en un restaurante o montas un picnic, una romería, ya lo que es el agape que haces allí, ponerle plato, saca comprarle menú, etcétera, etcétera, como si realmente estuviera... Mundo bizarro. Sí, sí, es que es increíble. Bueno, se practica, ¿no? Si quieres ver algo bizarro, hay mucha gente que va a la ermita, la puede encontrar abierta, puede tener mala suerte encontrarla cerrada, están los puestecillos alrededor, y se acabó. Es un pueblo muy pequeñito, es Andrés de Teixido. Pero, por favor, que no se le ocurra irse de San Andrés sin justo la entrada principal está orientada hacia el mar, hacia los acantilados más altos de Europa. O sea, uh-huh, los paisajes son espectaculares. O sea, el tontolaba que hizo el Señor de los Anillos y Juego de Tronos que haber ido a San Andrés de Teixido, porque tenía unos decorados naturales espectaculares, ¿eh? Los acantilados, y no tenía que estar dando el ordenador espectacular, exactamente, mentiras, no hace falta hacer tonterías, claro. Bueno, pues saliendo de la, lo que es la puerta principal, nada, caminando 4 o 5 metros hay una cripta subterránea que siempre está iluminada solo con velas, con cientos de velas encendidas de los peregrinos que van a pedirle favores al santo, y todas las paredes de la cripta, literalmente, Miguel me corregirá si me equivoco, están repletas de fotografías, sí, y de ofrendas, de votos de personas que a lo largo de los años fueron a pedirle su favor y que luego vuelven a dar gracias por el milagro, por el favor realizado. Entonces es como un inmenso catálogo fotográfico de miles de personas de todas las razas, los colores, no de los credos, porque es que, lo más increíble es que seguramente estemos ante una puerta al más allá prehistórica. Eso es. Hay eso mucha es. Gente que ya nos está llamando, ya nos está preguntando, por ejemplo, de Madrid, nos dicen, ¿cómo se va allí? Organizamos la ruta de la agencia de viajes de la Rosa de los Vientos, sí, no, pero y nos ofrecemos de guía sin ningún problema. Muy accesible, no hay que hacer un viaje organizado, no hay que hacer nada, ¿no? No. Nada no. Especial. Hay carretera, hombre, si vas en invierno... ¿Hay carretera? Puede, sí. Hay luz eléctrica, tienen todo. Bueno, yo sé lo que digo porque yo he ido en invierno, he ido en verano y cambia mucho la cosa, ¿eh? No tiene nada que pero, ver. Pero vamos... pero es perfectamente accesible. De Madrid, por ejemplo, se va a Santiago, ¿no? O a La Coruña. No, hombre, tienes que ir o a Cedeira o... Puedes ir hacia Cariño, hacia Ortigueira, que además Ortigueira, sí, si vas a un festival es fantástico. Y hay una carretera, tanto desde Cariño como desde Cedeira, las carreteras se juntan y pasas un parque eólico espectacular, donde vas a tener la oportunidad de tocar a las vacas, de tocar a los caballos, que literalmente invaden la carretera, con lo cual no se puede ir corriendo mucho, pero el acceso, el viaje es tan espectacular, y luego se comen unos percebes... Pero que no son de este mundo, Dios. Tirados de precio. ¿Y sabes el yo porqué? Voy. Venga, brevemente, yo voy. Muy brevemente. Venga, ¿sabes venga. El porqué de acabamos. Todas estas tradiciones ancestrales? Porque San Andrés de Teixido era la lanzadera de almas de Europa, del mundo conocido en la antigüedad. Toma. Bueno, pues esta ha sido la última tertulia de este 2019. En el año 2020 contaremos muchas cosas más aquí, en La Rosa de los Vientos, con nuestros contertulios. Gracias. Hasta el año que viene, oye, chicos. Feliz año. Hasta el año que viene.